なるほど、それがセッシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 生まれ変わる今ここで、仰いでいた空越えていく、握りしめた手のひら。目の前に Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Personas y Kai, Gao Gao, un programa con energía, con pasión. En viernes estamos hechos mierda, tengo un sueño de que me muero. Decís que me eché una rápida siesta en el colectivo. Eso pero... después te la va a cobrar el cuerpo, esa rápida siesta que vos le decís. No, a mí no. Sí. Por ayer... eso te voy a dejar hablar mucho, especialmente porque me olvidé el pendrive en el trabajo. Ayer agarré y venía ya hecho bosta y dije... Ay, durante la tarde voy a tener que pegar una leve siesta porque como que los informes no se van a escribir solos y voy a estar muy hecho concha. Y agarré y pegué la leve siesta, habrán sido 10 minutos, que a cuestión de hora de despierto te rinde como una hora y cuarto, una cosa así. Pasó la hora 14 y me entré a desmoronar, que no, y que me muero, necesito otras 2 horas para terminar esto, vamos a dormir otros 10 minutos. Y estaba... Ay, me desperté, no me podía mover, boludo. Eso te pasa a vos, no me pasa a mí. Yo soy joven todavía, vos sos un viejo. Sí, bueno, ya te va a pasar, ya te va a pasar. Vas a ser decrépito como yo. Sí, para que no sepa, padre es decrépito. Sí, encima, pero... decrépito y pervertido, qué peor combinación. Pero tengo una facha que mata. Acá dice Yuki que dice ya quiere que sea domingo. Saludos a Yuki Soto, no, que nos está acompañando a través de mixer.com/personasecae-podcast. No, apenas ese podcast. Saludos a Yuki que está desde muy tempranito, muy tempranito. Y no quiero que sea domingo porque a mí el domingo no me rinde para mierda. Porque si te la pasas la mitad del domingo durmiendo. No, eso es el sábado. El sábado me rinde a morir, pero el domingo no me rinde para un carajo. Bien. Excepto para jugar. El domingo pasado estuve con el Infamous y como que hice bastante. Pero eso significa que pasé todo el día en el Infamous y mucho no me rinde pasar todo el día en el Infamous. ¿Y ya jugaste algo de la Wii? No, pues todavía no le compré el lector. ¿Ves? No es que no tengas tiempo para jugar una consola, es que tenés demasiadas cosas como para querer jugar y hacer todo. Y no tenés tanto tiempo. Lo que pasa es que Nintendo no es mi prioridad. Yo te dije, menos podcast y más vida. Nintendo no es mi prioridad, nunca ha sido mi prioridad. Menos podcast y más vida, Consideralo. No sé, tengo que hacer esto, tengo el mutante, no sé. Menos podcast y más vida. Menos podcast y más vida. Y a ver, señor, tengo mucha vida. ¿Qué? Contame. ¿Qué hice? Sí, contá. A ver, primero me bañé. Revelá tus intimidades. Salí corriendo de la escuela con una tostada en la boca esperando encontrar el amor de mi vida. Dale. No sé si era el amor de mi vida, pero esperaba chocarme con alguien y verle en las pantas. Al menos. Yo solamente me choco con dos viejos y casi los hago mierda. Pero vos te chocas con todo, Sí, no me choco con todo. El problema es lo que pasa cuando la gente te choca conmigo. ¿Qué hago? Bueno, yo espero que sean las 8 de la mañana para ir a buscar mi guaflera. Yo te dije, no te la van a dar. Si no llené los papeles, no te la van a dar. Vos vas a ver que sí me la van a dar. Bueno. Sí me van a dar mi guaflera. Sinceramente, después de haber tenido que pasar por lo del quilombo de la 4, de la 45-50... Yo, sinceramente, espero que llegues y que te la den. Sí, en serio te lo digo. Así, en serio te lo digo. Bueno, programa, no dijimos con todo, a todo. Con todo el respeto de un colega, con todo el cariño de un amigo, espero que vos llegues y te den la conchuda cosa y te vayas a tu casa. Porque lo que yo tuve que pasar no se lo deseo a nadie. Pero vos sos juguetero, ¿qué querés? Vos tenés una juguetería, padre. ¿Qué querés? No, vos y tus cosas de hombre cansado y todas esas cosas, hiciste que no dijéramos qué programa era, el programa 25 de esta. Es el programa 25, ¿cierto? Es el programa 243. De la séptima temporada de Persona se cae, Persona no, se cae, digo, Gabo, Gabo. 343, me estoy restando 100 programas. Además, ¿qué más? Octavo año, saludos a Electacos. Saludos, Tacos. Nuestros medios de comunicación. Ah, nuestros medios de comunicación. Nos estamos olvidando un momento. Nos estamos olvidando un montón de cosas. Personas, recuerden, personasecae@gmail.com. Colabóralo. Y también pueden hacerlo a través de personasecae.blogspot.com. Colabóralo. Y también síguenos en Twitter, en @personasecae. Está chequeado. Y pueden seguir el Tumblr. El Tumblr de Personas Secae. El Tumblr de Personas Secae. Que es por el tumblr.com/PNC. Podcast. Bien. Ya todo esto, dato como datos duros. Como para que sepan. Mirta Legrand es más vieja que Chabelo. ¡No, boludo! ¡Me explotó la cabeza! ¡No! Para que sepa. No, así como un flash. Obviamente robando vidas. Si los pusiéramos a los dos, sabemos quién gana más. Porque sabemos quién roba más vidas hasta ahora. Y sabemos quién tiene el collar de perlas de la reina, entonces. O sea que ella se sienta así en la cabecera de su mesa presidencial y te mira de arriba y te dice, ay, cómo está la pobreza, y mientras se toca el anillo, con ese anillo puedes comprar tres pueblos. Ahí va. Mira a Bel cómo corre por el pueblo. Sí, sí. Y lo desea. No, y después estas noticias de gran intimidad sobre la edad de los famosos. Sí, y cómo Tinelli los casi super, lo matan. Los super famosos de los que tenés que saber, conocer en tu vida, obviamente. Bien. ¿Otra cosa? Así como nota de gran actualidad que todo el mundo ya lo debería saber. ¡Se estrenó Metal Gear! Uh-huh. Oh, perdón, vamos a decirlo a lo Maxi Carrió. ¡Metal Gear! ¿Y cuándo? No me acuerdo si fue ayer o anteayer que estuvo cumpliendo años la franquicia. Ahí ya me cagaste, ahí en esa parte de la vida no la sé. Después lo averiguo. Parece. Después lo averiguo. Pero sí salió el conchudo Metal Gear 5, el cual se ve conchudamente zarpado. Este es ¿cómo era? Okay. Ah, el título, no me acuerdo ahora. ¿El título? Sí, del nuevo Metal Gear. De Phantom Pain. El fucking Metal Gear de Phantom Pain. Donde puedes tener tu perro con parche. Tu perro con parche y tu super base para customizarla y llenarla de cabras. Y tenés la caca del caballo y tenés tu brazo biónico y millones de otras huevadas que están recopadas. Donde te pueden invadir como en el Demon Souls. Obviamente. ¿Sabés la cantidad de porquería que podés juntar en esa base? Y lo peor es que la base va creciendo, así que dentro de poco vas a necesitar un jeep para recorrerla por la cantidad de huevada que vas a meter en esa base. Y después va a venir un chino que se va a conectar desde su servidor chino y se va a meter a tu base y con su globito te va a robar todo. Todo te lo va a robar. Va a tener level 78.000 y vas a tener tu modesto level 25 y va a venir el chino y te va a robar todo. Va a venir y Ryler te va a hacer bolsa la base y vas a querer cortarte las pelotas. El perro que vos criaste, así que lo entrenaste para matar, va a venir el chino y te lo va a robar. Lo que escucharon al principio era el opening de Yokugeki no Soma, Kubo no Uta, interpretado por Ultra Tower. Otra de estas series que te incitan a hacer algo y te dan hambre. Mucha hambre en todo caso. Saludos a Alan Mercedes, que dice Wallax. Persona se cae. También saludos a Will Hanso. Ah, está Hanso. Sí, está Will Hanso también. Bien. Algo que tengas que comentar. A ver, otra. ¿Hay algo en el cine últimamente, Bayron? En el cine, lo que hay en este momento, que me dijeron que está muy bueno y yo quería ver, pero no pude, es El Agente Cipoll. No me suena. Mirá, es una. La película está basada en una serie del 78. O sea, es como que no te debería sonar. O sea, no me sonaba a mí, no te debería sonar a vos. Pero me dijeron que está muy buena. Es una película de Guy Ritchie. O sea, entretenida. Pelea. Te reís. Es interesante. No, me dijeron que no busque gran cosa, pero que está buena. Igual la quiero hacer, así que capaz que lo hago para la semana que viene. Esta semana no. Todo esto es recomendación de. ¿Cómo se llama? De la gente de. Ahora no me sale el nombre. De la gente de Toma 5. Sí. Que, No, es de la gente de revista Toma 5, que ahora tiene el podcast de Toma 5. Así que les mando un saludo a todo esto. Que se estuvieron dando una vuelta por el programa de. Por el programa de Checkpoint. Un saludo a la gente de Checkpoint. Naka. ¿Y te llegó ya la postal de Naka? No, mirá, esperando el correo, capaz que llega para diciembre, con un poco de suerte. Y encima capaz que la tengo que ir a buscar al correo. Acá Animar se dice, dicen que Snake se lo ve bien vulnerable y humano como a Batman en los en lo más extremos sin ideas y arrinconado, buenísimo el juego. Bien. A ver, eso sí creo que si te matan el caballo o se lo roban no lo puedes recuperar, pero esa parte no la sé. Igual no dejen que les maten al perro, porque el perro se muere y listo. Lo sacás lo cariño y lo llamás de nuevo. Te echás un agro. A ver, qué más. Así lo llamás. Y ahora puedes saltar. Otro de los grandes nuevos desarrollos de Dragon Age. Ahora puedes saltar. Pues, callate que el otro día estaba jugando al. Me había bajado. Bueno, antes de ponerme a jugar al Omega Quintet, me había bajado la demo del Neptunia V2, sí, para la Play 4, bueno. Y estaba así boludeando con coso con. Estaba boludeando con Nepu y por ahí iba caminando. Bastante vacío el nivel, como todos los Neptunia, hasta sí, que te encontrás con algo. Y en un toque. Toco así y veo que Nepu salta. Y dije, ¡no, boludo! ¡Puede saltar! ¡No! Se zarpó así como que. No lo puedo creer, es como la nueva realidad, boludo. Dentro de poco la novedad, además de que puedes craftear cosas en el videojuego, la próxima posta de los juegos va a ser ahora podés saltar. ¿Sabés qué, boludo? Si tenés una. No, pero antes podías saltar y bueno, era medio el pedo, pero digo, ahora podés saltar y es útil. Es como increíble. O sea, no te voy a decir que es un juego de plataforma, pero es como que es armado. Bueno. Actualización podcast. Esto sí que lo voy a decir. Para. Lo voy a decir. ¿Qué? Porque esto no se le hizo mucha prensa. Bueno, a decirle. Bueno, está hace una semana y no muchos saben que está. Sí, dale. Porque el coso es una mierda. Ya está disponible el. ¿Cómo se llama? La Rockman Digital Collection. Ah, sí. En Play 4 la vi. No sé si está en Xbox One. Y en Steam no me fijé. Pero en Play 4 está. Y no está bien publicitada. Porque es lo mismo de siempre. Bueno, sí, es lo mismo de siempre. Sí. Hace como 2, 3 años sacaron también otra collection. Que era igual. No es igual. Sí. No es igual. Tiene un par de boludeces nuevas. Pero. En esta me acuerdo, creo que te venía. Además creo que tenías como una especie de selector que te mostraba a medida que jugabas te mostraba los diseños originales de los personajes cuando estaban haciendo el juego. También. No era, yo lo leíste, ¿qué mío? Digo, otra vez lo mismo. Pero también tiene. No me acuerdo si tenía el editor de niveles, que me parece que lo tiene, pero tiene la parte de. ¿Cómo se llama? La parte de los desafíos Time Attack, creo que una especie de multiplayer también tiene. No me acuerdo cuántos de los Rockman hay. Creo que del 1 al 4, me parece. No me fijé bien, sí, el contenido. No eran todos. Eran por eso, no son todos. Pero estaba buena. Yo me acuerdo que en su momento lo vi, ahora porque me falla la memoria. Pero yo me acuerdo que lo vi y en su momento me dije que estaba re copada. Y por algo debe ser. No sé. Con que sea Rockman original o Rockman, digamos. Con que sea Rockman, punto. No, porque hay Rockman que no te gustan, como los de Battle Network y cosas. Ah, bueno, sí, pero eso no es Rockman, eso es cualquier cosa. Yo estoy hablando de Rockman, boludo. Es parte de la franquicia, para lo quieras o no. Sí, ya sé, bueno. ¿Viste Legacy Collection? Sí. O sea, el hecho de que banque medianamente a Ryusei no Rockman no significa que me banque la boludez que tiene adentro. Scan de resoluciones de los bocetos, diseños jamás utilizados y material de producción. Un reproductor de música. Está y, un bueno. Y un modo retro con secciones de juego modificadas. Está bueno. Bueno. Está bueno, boludo. Sí, era casi lo mismo. Casi lo mismo. Bueno, pero está bueno. Ah, mirá, tiene hasta el 6. Sí. Parece que eran todos al final. Ah, copado. Está mejor de lo que yo pensaba. $30. Bueno, no. Hace menos de 5 años tiraron otra recolección de los juegos. Hace menos de 5 años tiraron otra. Bueno, Pero está buena. Está bueno que la gente la tenga. Tiene que sacar uno para cada consola que sale. Siempre hay siempre el nuevo collection de cosas. Y bueno, pues no le dan plata a Inafune, boludo. ¿Qué crees que haga? Lo obligan a quedarse con el Mighty Number 9, que encima todavía no lo puede sacar. ¿Qué es, Pyro? Bueno, así es la vida. Así es la vida, Pyro. Además, esto no creo que sea cosa de Inafune, creo que debe ser cosa de Capcom. No, esto es cosa de Capcom. Capcom gana de robar. Obviamente que esto es Capcom. Ah, recién lo dijiste, gana de robar. Sí. Ahí está, cuando admitís que están robando es porque es algo que no es tan bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque si sí que están robando. Es la primera. Mira, es la primera incursión de Roma en las nuevas consolas. Es lo mejor que tiene, sí. No, en las nuevas consolas es la primera. PlayStation 3. En PlayStation 3. En las nuevas consolas, te estoy hablando de las nuevas. PlayStation 4, te estoy hablando yo. Y además está también en PlayStation Vista, me acuerdo, también estaba el Roman 9 y el 10. Sí, bueno, el Roman 9 y el 10 están en coso. Hasta lo puede comprar en Pandel. En la consola de la última consola que está. Sí, bueno. Nuevas consolas. Pero ¿hace cuánto que está la nueva consola? Menos de un año. Bueno, ahí tenés. El Rockman, mirá. Menos de un año tiene un Rockman. Pero tiene algo nuevo. No me jodas con la misma realidad. Bueno, yo voy a llegar al Mighty Number 9 y lo voy a tener también para la nueva consola. Sí, pero no, Rockman. Tirame algo nuevo de Rockman. No quiero algo nuevo de Rockman. Bueno, anda a pagarle Inafune, boludo. Pero Inafune no tiene derechos. No, pero el que lo hace. Pero Inafune ya no está en Capcom. Antes que lo haga Capcom y se mande una cagada, boludo, no, gracias. Pero dice el sombrero Ed es nuevo. Pero el sombrero es nuevo. Y bueno. No, padre. No. Si querés lo llamamos. Yo lo respeto, no me molesta que saquen otra, pero yo no te pago por algo que sacaron hace 5 años y lo único que agregaron fueron bocetos de. Aunque ya dame uno físico. Dame los bocetos en piezas en un artbook, en algo, como para está tener la versión físico. Está la versión coleccionista que tiene toda la boluda que vos estás diciendo. Bueno, pero esta no es la versión coleccionista. No. Esta es la versión que te venden. Esta es la versión digital de $11. Qué rico. No es $11, son 30. Yo lo había visto en 11. Son 30. Ya sé que ahí dice 30, pero yo lo vi en 11 en la Play 4. Bueno. Ajá. Capaz que lo vi en un momento de locura, pero capaz, yo lo vi en 11. Capaz que tu mente fanática de Rockman, como me ha pasado otras veces. Capaz que lo vio 30 y dijo, está muy barato, y lo bajó el precio como para que dijera, para que te siguiera motivando. Capaz que el sistema me reconoció como fan y me dijo, no, Pyro, para vos que sos fan, lo podés tener a 11. Me reconoció como fan. Y pues yo tenía puesta la camarita en ese momento, entonces miró mi cara. Es como que vos entras al story y la cámara detecta tu sonrisa y te dice, ah, como vi que te copó y sé que vos sos fan, tomalo por 11. Sabés, a Kut se lo voy a estar regalando. Para Kut es como $7. Para vos, Kut, $7. Te dice. Me reconoció como fan. Ese es muy bueno. Tiene que salir el sistema. Bueno. Para mí el Kinect estaba para eso, disculpame que te lo diga. Para mí vos prendías el Kinect y vos cuando mirabas feo un juego, la máquina te decía, ah, así que lo mirás feo, este juego vale $60. Y vos capaz que en un momento de debilidad lo querías comprar y te decía, dale, $60. En un momento de debilidad cuando ponías cara mala, ¿cómo es la cuestión? Y bueno, pues viste capaz que... Es como en todo, vos prendés la consola, te llega gente a tu casa y decís, bueno, a ver, ¿No sería mejor que cuando te viera cara mala te lo ponga muy barato como para que digas, es muy mal, no me gusta, no, pero está $2, puedo comprarlo. Pero vos sabés que el sistema de Microsoft es maligno y funciona así. Es maligno. O sea, yo qué sé, te invaden en la casa 8 de tus amigos y vos te quedás con la consola y decís, esta consola de mierda no tiene juego multiplayer en el mismo lugar, digo. Y no me gustan los juegos multiplayer. ¿Qué mierda puedo jugar? No quiero jugar. Yo te lo voy a responder fácil. En la PlayStation no hay juego. En PlayStation 4 no hay juegos. Así que, ¿qué te tenían que vender? Un port de la colección de Mega Man para que estuviera diciendo, hasta que salga un juego voy a jugar algo que me gusta y vas a jugar a Rockman. Nah, que... Sí, y da la casualidad que lo sacan con días de diferencia que sale el Metal Gear. Sí, también. Y con el Mad Max también en puerta. Va, en puerta bueno, ya salió el Mad Max. Salió el mismo día. ¿Cuánto tardaste en jugarte todos los Rockman? Y... ¿En un día te lo jugás? Sí, en un día te lo jugás. Bueno, y ya lo gastaste. Y bueno, no, pues te queda para siempre. Pero son... ¿Cuánto salió entonces? ¿Eh? ¿Cuándo salió? ¿La Legacy Collection? No, el juego de... ¿El martes salió o el lunes? ¿El Metal Gear? Sí. El primero salió, ¿qué fue el primero? Martes. Martes, bueno, el martes salió. 25. Que a todo esto, no sé cómo... Ah, ya, pará, ahí casé, pues Seri lo está jugando por Steam. Una semana tuvo, tuviste una semana para jugar Rockman. Para desbloquear todas las cosas que tenían que aprovechar antes. Tenían que aprovechar antes de que saliera Metal Gear, porque si no iban a estar todos jugando al Metal Gear y nadie iba a bajar la maldita colección de Rockman. No. Sí, bueno, ahí está. No te lo permito. No. Ahora en el tema te cago a palo. Vamos, ¿no? Vamos con el tema de Classroom Crisis. Cobalt. Ahora te cago a palo. Dale. Pon el tema que te fajo. Si Pyro no puede hablar en la próxima sección, sépalo que mi músculo lo mata. Vamos con Cobalt del opening de Classroom Crisis. Me estoy remangando, dale, pon el tema. Thank you. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Hasta ahí está la muerte de Pyro. Si pudieran verlo en el piso, todo contorsionado. Dijo, mejor no, lo saco de su estado pretzel, porque si no. Bueno, volvemos a esto que aparece, no se cae, gao gao. Después de la pelea, super pelea de Pyro versus mí. Así que esperen un poco que se recomponga. Quiero que sepan que Alche no tiene razón. Si querés lo discutimos con no, otra pelea. No tenés razón. Y se acabó. A todo esto me olvidé de prender Skype. Volvemos a esto que empezamos a caer. Sección de noticias. Siendo las 8 horas con un minuto. Voy a tener que usar mi poder mutante para regenerarme. Poder mutante. Engendros mutantes. Como decía Martillo Hammer. Aunque es realmente una redundancia lo de Martillo Hammer. Sledgehammer. Malditos engendros mutantes. Bien. Y hablando de engendros mutantes, el manga de Poison Wolf entrará en su arco final en su volumen número 13. Qué miedo, boludo. Se termine esto y como que... No hay miedo, ¿eh? Se acaba una era. Pues sí. Sí, yo diría que sí. Está a punto de terminar una era. Se nos va la diosa Yoko. Bien. Se puede terminar todo para el orto. O puede terminar todo muy sexy. Y ya nada más... A esta altura ya no está... Papi ya no está nada más Yoko dando vuelta, entonces... Papi puso un huevo. Papi puso un huevo. Ah, ¿lo viste? O sea, ¿viste ese capítulo final? Sí. Yo no lo vi todavía. Mm. Está bueno el huevo. Yeah. Es como que vos lo mirás y te quedás pensando. Vos pensás, ¿de dónde pudo haber salido ese huevo? Porque no es un huevo, es como... Pedazo de huevo. Pedazo de huevo. Bien. Papi estaba extrañamente alegre porque puso el huevo y vos no entendías por qué. Y después mirá el huevo y por eso está. Volumen número 12 de la adaptación manga de Keito Koume. Que se inspira en las novelas de Poison Wolf de Izuna Hasekura. Ha revelado que la obra entrará en su arco final en el volumen número 13. Este es el manga, no es la novela. Así que está bien todavía. Todavía. Todavía puede seguir un poco más. Sí. Pero igual ya está decidido que el manga va a adaptar hasta cierto punto. Y acá es cuando citas a Pyro en unas conversaciones de Skype. Bueno, el manga debutaba en el número de noviembre de la revista Dengeki Mao de Kadokawa en el año 2007, publicándose desde entonces de forma mensual. Yu Ayakura, quien ilustró las novelas originales, sigue trabajando en esto. Bien. Pasando a otra cosa. ¿Habían hecho informe de Poison Wolf? No. Esa es una saga que todavía le debo al público. Que no se deberían privar de verla porque está muy zarpada. Pero yo todavía les debo ese informe. Y hablando de cosas viejas, vamos a hablar de algo porque, más viejo todavía. Porque recuerden que Yoko come y se pone. Production ENG se hizo con los derechos para, de, digamos, de Furikuri. ¿De Furikuri? De Furikuri. ¿Cómo sería una serie de TV de Furikuri? El estudio de animación Production ENG ha anunciado que se ha hecho con los derechos de la OVA que se estrenó en 2000 y 2001, Furikuri de Gainax. Los recuperó, acá dice Israeler. Añade que aprovechando estos derechos para hacer una nueva remake animada y otros proyectos. ¿Cómo sería una serie de TV de Furikuri? Toda la aventura del Capitán Pirata Espacial estaría copado verla. Bueno, un poco más de Terebicun. Desde Production ENG afirman ser conscientes de la gran popularidad de este anime en Occidente, particularmente en Norteamérica. Uy, se acordaron un cachito tarde, ¿eh? Era popular, digamos, hace 15 años más o menos. Ahora como que la gente ve el edificio con forma de plancha y dice, ¿qué mierda es esto? Este anime fue el primer trabajo del director Kazuya Tsurumaki. Que si me dejan un momento, puedo decirles que estaban. Estaban sus trabajos. Aquí Israel pero... dice que la serie fue en conjunto con. O sea, ENG Production con Gainax. Además. Que después se pelearon con ENG, obviamente, porque Gainax son los putos. Y hacen películas onda 3.33 y son unos putos. Y los redimen solamente las Pleiades. Y Hanamaru Yoichen. ¿Entre qué tengo un internet de mierda? ¿Vos te metés en cada página de posta? Sí. Es como que... Me parece que dirigió la secuela de Gunbuster, o sea, Gunbuster Die. Sí. ¡O Dai Basta! Bien. Pasemos a otra cosa. Y esta vez se le va a gustar, y ya que hoy, esta semana, salió la demo del juego también. ¿De qué? De Love Live. Love Live de School Idol Project, School Idol Movie, se lanzará el 15 de diciembre en Blu-ray. Desde Namco Bandai Visual han anunciado que el Blu-ray de Love Live de School Idol Movie se lanzará el próximo 15 de diciembre e incluirá subtítulos en inglés. Para vos, Rayler, que te tuviste que ir hasta esta... Va, él ya vive en Estados Unidos, pero digo, que tuviste que ir no sé cuántos kilómetros al cine a verla. Me cago en tu madre. Ya lo puedes tener en DVD en tu casa, en alucinante Blu-ray con calidad max. Y todo esto lo anuncian en el coso, en el fucking juego de Android, donde vos obviamente. Ahora, después de la actualización, ahora vos entras y tenés un cartelate de ¡ya está la película! La película tendrá un precio de 9.800 yens en su edición limitada y 6.800 yens en su edición sencilla. $100, ¿eh? Creo que más. 9.800 yens son $95. Bueno. Igual salado. De este lado es casi una gamba, es como salado para tener un Blu-ray. Love Live! School Idol Movie se estrenaba el pasado 13 de junio en cines japoneses. Y creo que, si mal recuerdo, la película recaudó más que la de Madoka. Sí, la película te está zarpando lo que está juntando. Sí, al final terminé recordando más que la película de Madoka. Igual me disgusta un poco, pero... Y hablando de todo esto, ya está disponible para Android y del el nuevo juego de Idolmaster de Cinderella Girls. Pero necesitas una cuenta de Bandai de Japón para jugarlo, porque Bandai son unos conchudos que todavía tienen esas restricciones pelotudas. Son re nazis los de Bandai. Sí, son re nazis. Bueno... Y solo quieren se merecen todo lo malo que les pasa. Solo quieren que los japoneses jueguen sus juegos. Obviamente, pa. Se merecen todo lo malo que les pasa. $81. Un poco menos. Un cacho más. No, está el cambio de divisa, Pairo. Bueno, pero el cambio de divisa de acá. Yo estoy trabajando con plata de internet. Si vos te fijas en lugares, en sitios de internet donde la venden, 98.000. ¿La vende más caro? No, es más caro por el precio de divisa de internet. 98.000 yen son $95. 1.800 yen. Igualmente siguen siendo $81 aproximadamente. Bien, ya que hablamos de Love Live, que era lo importante. Ya hablamos de Love Live, hablamos de Dollmaster. ¿De qué más querés hablar? ¿De qué otra agrupación de idol querés hablar? Podemos hablar de Puripara, podemos hablar de Aikatsu, podemos hablar de Wake Up Girls. ¿De qué más querés hablar? Puedo hablar de muchas cosas, pero se te está... Ya te dije, no sé si es tu internet. Deja de poner porno mientras grabamos el programa, que mi internet es una mierda. ¿Quieres pelear otra vez? No me molesta el porno en mi computadora. Obviamente que no me molesta el porno en mi computadora, pero si lo pones mientras estamos grabando el programa, entonces no sale una chota. Bueno, ella se lo pierde. Obviamente compartiría el porno, pero. No, que quieran porno narrado. Sí, es como que. Aparte. No, de internet para compartir. Bien. Detalles de la historia y los personajes de Stingate Zero. Ah, cierto que iba a salir el coso este ahora. 5PG Image ha abierto la web completa de Stingate Zero. Con lo cual se nos deja algunas ilustraciones y también lo que va a ser la historia del juego. ¿Y de qué va a tratar esto? Supuestamente se va a arrollar en una línea temporal beta. Una de las tantas líneas temporales de Stingate. En la cual Okabe fracasa en sus intentos de salvar a Makise Kurisu. Y esta murió el 28 de julio en Akihabara. Anoten la fecha. Sí, anótenla porque posta, anótenla porque va a ser importante en el juego. Bien. El 28 de julio en Akihabara, destrozado y arrepentido por no haber podido salvarla. Okabe regresa a su vida habitual 4 meses después de la muerte de Kurisu. Okabe comienza una nueva vida en la Universidad Víctor Chondria, en un seminario del profesor Kingsnen, que estuvo en el mismo equipo que Kurisu. Kurisu. Makise Kurisu. Cristina. Conoce a Majo Hiyago. Que hacía equipo con Kurisu. Y en el que supuestamente están trabajando en un nuevo programa informático llamado Amadeus, que puede almacenar la memoria de una persona y convertirla en inteligencia artificial. Uy, hasta la pija. Ya se fue toda la mierda. Kurisu estuvo trabajando en este proyecto antes de abandonar la universidad, con lo que tienen una copia de sus recuerdos almacenados. Se fue la chota todo. Cuando Okabe se encuentra con su réplica digital, su vida cambia por completo. Y empieza la película esta, Her. ¿Vos sabés que esa película al final me pareció una mierda? No lo dudo, boludo. Es una chota el concepto, es chotísimo. Es como la película de yo charlando con Clever, boludo. Es una cagada la película. Lo peor es que al final el programa es una perra, pero bien perra, bien trola. Eso es lo peor. Bueno, Stingate Zero se lanzará el 19 de noviembre para PlayStation 3, 4 y PlayStation Vita. En Japón, obviamente. Igual me parece que la más beneficiada de todo esto va a ser la Vita, porque no veo a mucha gente jugando esto en Play 4 y Play 3. Y dejar de jugar Metal Gear. Por eso. Vos mientras estás volviendo así en los internet donde no jugás Metal Gear, pones a agarrar la Vita y te pones a jugar Stingate Zero. Es como te rinde todo. El manga Major Second de Takuya Mitsuda alcanza el millón de copias en solo 2 tomos. ¿Y por qué es Major? Porque es Major, papá. El deporte verdadero. El deporte verdadero. La verdadera pasión. La verdadera pasión. No como el rugby, que son una mierda. Y todo, y siempre en Argentina los vacunan. Dios mío, las Pumas, ¿cómo los vacunan? Me da una gracia. Bueno. Saludos a Adrián Alexis. Se acaba de conectar. Saludos, Ariel. El segundo tomo recopilatorio del manga Major Second de Takuya Mitsuda se lanzará el próximo 18 de septiembre en Japón y ya ha confirmado que con su lanzamiento la serie contará con 1 millón de copias en circulación. Como mínimo, y sepan que se les van a terminar, van a tener que reeditar. El último manga de Showa Kukan que consiguió alcanzar el millón de copias con solo 2 tomos fue Ginosagi de Hiro Murakawa. Pero eran como otras circunstancias, o sea, estamos hablando de, está bien, será el tipo que hizo Full Metal. La mina. Sí, bueno, será la mina que hizo Full Metal y todo lo que vos quieras, que venía con un badaje importante y toda la pelota. Pero acá estaba arrancando una historia, no todo el mundo sabía que era de ella. Y era como comprar un... ¿cómo se llama esto? Sí, sabían que era de ella. Sí, bueno. Pero digo, los que estaban metidos sabían. Pero la plebe que andaba caminando por ahí por el mundo agarraba el librito y decía un librito con una vaca. Y después se dieron cuenta que era copado. Pero así te dice. En la tapa te sí, dice que era copado. Sí, ya sé. Ya sé, pero digo, vos en un primer momento no lees lo que dice la tapa. Ves el loco con la vaca y decís, bueno, ¿qué mierda es esto? Y me bueno. Encanta. El loco con Hachi se llama Hachike. Sí, por eso. O Jack, voy a llamarlo Hachike, no Jack, como más te guste. Jack con la vaca. Es más importante que eso, más importante que ahí está el presidente que Hachike. Y vos lo ves ahí, el loco con la vaca. Mucho no aparece en el primer tomo. Mucho no aparece en la tapa. No, sí, todavía no entra en ese barco. Ah, no, tenés razón, mucho no aparece en la tapa del primero. Del jamón. Sí, tenés razón, mucho no aparece en el primero. Bueno, peor, ves a Hachike con la vaca y nada más. Y sin mucho, y vos no sabés qué onda esto. Y decís, bueno, lo leo y ahí te das cuenta que está copado. Mayor es una historia que viene hace no sé cuánta, hace más de una década. Es el juego de la pelotita. Que todo el mundo sabe qué mierda es. Que tiene una base de fanático de la concha de su madre. Y ahora sacó un mago que tiene, dice Mayor y a los dos. De onda que te lo van a comprar todo el conchudo mundo. Para los que no recuerden, la historia está protagonizada por Daigo Shigeno. Daigo, brazo de cohete Shigeno. Shigeno, que quiere ser un gran jugador de béisbol como su padre, como lo era. Como lo era su padre, hasta que alguien le metió bola. Goro, protagonista de la serie original. El manga daba comienzo en las páginas de Weekly Shonen Sunday en pasado 11 de marzo. Matsuda publicó el manga de Mayor original en las páginas de la revista desde 1994 a 2010, habiendo sido recopilada en un total de 78 tomos. Durísimo. Durísimo. Anunciados un box Blu-ray para... Y hay que verlos todos. Esos para Slayers. Slayers, las ovas y las películas. No te preocupes, ya van a llegar las otras. Porque de esto se cumplen 20 años. Sí. Desde yo no soy muy fan de las viejas películas donde salía Naga, por eso, no. ¿Porque estaba Naga? No, Naga no me molesta, pero es como que no soy muy fan del principio Slayer. Me gusta más la serie que las ovas del principio. Desde Kodakawa han colgado un anuncio de 30 segundos de del próximo Blu-ray Box, que incluirá las 5 películas y las 2 ovas de la franquicia de Slayers, basadas en la serie de novelas de Hajime Kanzaka. El anuncio está narrado por Rina Inverse, también conocida como ya sabrán, en Megumi Hayashibara, y la siempre Tetora Naga, que está interpretada por María Kawamura. ¿Cómo debería haber cambiado la voz en ese tiempo? Sí. Además, el set incluirá Slayers Perfect del 95, Slayer Return del 96, Slayer Grey del 97, Slayer Gorgeous del 98. Gorgeous. Slayer Premium. Como dice Naga, Gorgeous. Slayer Premium del 2001, Slayer Special del 96, que son 3 episodios. Sí. Y Slayer Excellent, también 3 episodios del 98. Supuestamente esto se va a lanzar el 30 de octubre a un precio de 38.000 yens. Es muy barato. 38, ah, mil. No, 38.000. Lo saqué con un cero de menos. Sí, 1.800 era muy barato. ¿Sabés que $30 por esto? La tomá. No me rompa la verga, tomá. Es una edición especial de una serie muy querida. Calculo que tendré una caja simpática. Y hablando de otras cosas. 20th Century Box. 20th Century Fox. 20th Century Box. Supuestamente tendría los derechos para hacer un live action de Rockman. Sí, claro, sí. Desde la web de Trekking Board. Yo también Board, tengo los derechos para hacerlo. Desde la web de Trekking Board afirma que 20th Century Fox y Churning Entertainment habrían comenzado a trabajar en la película protagonizada por el clásico, o es inspirada en el clásico de Rockman. Peter Chernin sería su productor. Peter Chung. Chernin. Ah, Peter. Te di Peter Chung, el mismo de Ion Flux. Digo, no. ¿Qué mierda es esto? Todo re flaco. Rock re flaquito y re alto. Eso sería muy. Peter sería, sería como ese. Acá dice Itaco, I like Itaco, dice, yo tengo los derechos para hacer un live action de persona no se cae. Y ya, como bueno. Todo el mundo. Me hiciste acordar el único capítulo que prácticamente pasaban de Ion Flux ahí en Locomotion. Nah, sí, pasaban todo, pasaban la serie entera. Bueno, no sé si pasaban la serie entera, pero había capítulos que se repetían más que otros. Bueno, un montón de capítulos y la serie no dura tanto, creo que tiene. Creo que son 16 capítulos la serie entera, no me acuerdo cuántos son. Pero la repetían constantemente y pasaban como 3 capítulos al día. Fox haciendo una película de Rockman. La web no da más detalles. O la va a bastardear estilo 4 fantásticos. Y no, porque un sueño re pedorro. O sea, es una cosa re pedorra y encima hecha por Fox, que últimamente está cagando las películas como ninguna. La web no da más detalles y tampoco menciona ninguno de sus fuentes, con lo que bueno, ya podríamos tomarlo como si fuese una especie de. Es un chiste, esto es una pelotude. Igualmente estamos muy temprano como para que sea un chiste del Día de los Inocentes. Ya, es un chiste en su propio concepto, es como, ah, sí, mirá, yo voy y vamos a sacar una película de Ramón. Sí, y nos reímos todos y nos vamos a la mierda. En marzo también ya se comentaban estos posibles rumores de una película live action. Sí, en el caso de que quisiera que hubiera una película, porque de existir la vería, obviamente que la vería. Obviamente tiene que ser Ray Reynolds. Tiene que ser Reynolds. El que Ray Reynolds. Sí. La que yo quiero la cabeza de flotante Reynolds. No sé, o sea, si hay alguien que no pondría a hacer la película de Roman sería la Fox. Es como, no me joda. Acá Lemers dice, debe ser un live action muy porno con el sello de esta. De Brazzers. No me acuerdo. Esta productora de. Calculo que le estoy diciendo por el live action de persona no se cae. Esta productora de. Mierda, ¿cómo era? De película de. Asylum. No, esta. No importa. Se nota que hace mucho que no ve porno real. Bueno, finaliza el manga Lady Justice. Ah, hablando de porno real, aguante que me olvide, porque esto es importante. Salió el live action de Imocho. Ya, Imocho. Imocho, de los productores de Clonan. No, no, pero este aparentemente es en serio, porque está el capítulo 1 dando vuelta. Ah, pará, no, Imocho, no sé por qué estaba entendiendo un live action porno de cosas, de Himaru. De Himaru, digo, de Himoto. De Himoto. No, ese sí es el porno. Pero. No, sí, de Imocho era. Me parece que era película. Yo vi que decía capítulo 1. Se confirmará. Sí, yo, pero hace rato que salió. Sí, no te lo digo como novedad, te digo que el otro día me crucé justo con esto y dije, sí. Qué raro. Sí, por eso creo que hasta lo anuncié que iba a tener live action. Lo cual iba a ser muy raro ver eso, ver el primer capítulo en live action. Después se verá. ¿Otra cosa? Tenía diciendo, Lady Justice estaba. El número 41 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha publica en sus páginas el capítulo final del manga Lady Justice de Ken Ogino. El segundo tomo recopilatorio de la obra se lanzará a la 20 de noviembre. Esta historia trata sobre Inta Marufuji, un chico de instituto normal y corriente, que un día se ve involucrado en un robo de banco y lo toman como rehén. Quien lo rescata es una chica enmascarada con poderes sobrenaturales. O sobre humanos. Quien se llama Ameri Kensaki. Una chica que además de ser tímida, pero tiene un gran sentido de la justicia. Bien. Okino lanzaba este manga. Prácticamente como yo. Así. I am Justice. Este manga se lanzaba el 18 de mayo. El primer tomo recopilatorio se ponía a la venta esta misma semana. Acá Melaño dice que el anime de Lupin ya está por el capítulo 2, Tacos. Y sí, se estrenó el 29, un día después del programa pasado. Y Super Parli en italiani. Bien. Ahora sí, vamos con la última noticia. Isao Takehata recibirá el premio Ijatop, otorgado por la asociación Miyazawa Kenji. ¡Miyazawa Kenji! Vale, para recordar solo punchline. Isao Takahata, director de anime y cofundador de Studio Ghibli, recibirá este año el premio Ijatop, otorgado por la asociación Miyazawa Kenji. El premio... Jatoko. Una paloma que... Jatoko de Second. El premio se concede a aquellos personajes cuyas acciones representen el espíritu del fallecido poeta y autor Miyazawa Kenji. Takahata recibirá el premio de Jatop en su edición número 25 de la ceremonia, que se va a celebrar el 22 de septiembre en Nahan Plaza de... no sé si, no me acuerdo si es barrio o distrito. No importa. No, prefectura. De Hanamasaki. Hanasaki. Tiene que ser. No, tiene que ser prefectura. Pero no, me quedé pensando, digo, 25. O sea, hace 25 años de este premio. ¿Qué? Bueno, no me suena para nada. Takahata ya recibió una nominación a los Oscar por. Y de debería. De onda. El cuento de la princesa Kaguya. Y en su larga carrera también fue el director de clásicos como Heidi. Esta cosa que antes te pregunté, ¿cómo era? Ande, las tejas rojas. Sí, las tejas verdes. Las tejas verdes, digo. Ande, las tejas rojas, la continuación. Antes de fundar Studio Ghibli junto a Hayao Miyazaki, y en la cual estuvo acá, fue responsable de películas como La tumba de las luciérnagas. Y Mis vecinos los Yamada. Que se deprimió mucho y después hice lo mismo. Mis vecinos los llamaron. Sí, porque quería compañía y se pudrió estar solo todo el tiempo. Bien. Quería reír. Quería saber que se sentía reír. Acá también dicen que live action de Himocho. Dice: los que no quieren esperar la versión Blu-ray, dice que en Anime ID. Que ya está. O sea, yo justo vi que estaba. Sí, en no, yo lo vi en Anime ID también. Pero no lo vi. Bueno, vamos con un tema. Y eso no significa que no lo vaya a hacer. Es que la serie al final no me llamó tanto. No, pero yo que sé, capaz que con la version es más gracioso. Creo que había pasado poco tiempo desde que había visto Kisexy y estaba. Kisexy y estaba medio podrido. Estaba muy saturado del porno. No, de leche a veces sin fundamento. De leche gratuito, ¿sí? Vamos con un tema. Dale, manda. Pensar qué tema. Bueno. Vamos con el end de Chaos Dragon. De Chaos Dragon. Dale. Sekiryu Zeniki. El famoso ending que va borrando gente. Dale. Delta Decisions.

Los protagonistas intensamente. En los emoticones de Kaibo, de cualquiera. Bueno, sección de cine de Persona se cae. Sección medio improvisada porque no tengo nada escrito sobre esto, así que les voy a pasar a comentar rapidito y en pocos términos lo que estuve viendo. Bueno, tampoco tuve mucho tiempo de ir al cine. Esta semana vamos a hablar sobre Ted 2. La cual ya estuvo en cine y ya salió, porque ya no está más en cine, así que hace la pueden... rato creo que no hace tanto, pero ponele 2 semanas lo mucho que no está en cine. A ver, básicamente, secuela de Ted 1, del querido Osito Dragón, al cual todos los padres llevaron a sus hijos a ver la película del Osito a los nenes. Y después se dieron cuenta que el Osito se drogaba, iba de puta y un montón de otras cosas. Y no rindió ese día. Pero los nenes aprendieron mucho y se rieron. Encontré la super pipa para la seca. Ajá. Para evitar la seca. La pipa para la pipopa. Sí. ¡Pipo! Bueno, ¿qué pasa en esta película? Básicamente la historia es... ha pasado más o menos un año desde la última vez que vimos a Ted. Desde la última vez que casi lo matan a Ted. Él ha estado, durante todo ese año, ha estado teniendo una relación con su compañera Tammy Lynn. Sí, con su compañera cajera Tammy. Y hace un año que la relación entre su amigo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y John. Que John y la novia habían roto por temas de la película pasada. Después que se habían jurado amor. y otras cosas. Bueno, la película arranca más o menos un año después de eso. En todo este año, lo que vemos al arrancar la película es que Ted se está casando. Ted, bueno. Sí. O sea, todavía no entiendo cómo es que funcionan las cosas con Ted. Ted se está casando. Mira, es medio raro, pero bueno, vamos a decir que Ted se está casando con Tammy. Han armado una fiesta de la concha de su madre. Ted está súper emocionado y súper que se le cae todo. La agarra a la loca y le dice: "Oh, sí, nena, esta noche te voy a hacer las 50 sombras de oso, vas a ver". Bueno, mientras, después de una, vamos a decir, larga despedida de soltero, donde chuparon hasta morir, se drogaron hasta morir, vieron porno de oso y un montón de otras cosas más. Porno de oso. Porno de oso. Porno de oso real. Agarran y ellos la están pasando bien. Hay un musical medio raro que no sé si es porque Ted en ese momento se tomó una pastilla, no sabe qué frula, y se la está recontra fantaseando, o pasó posta. Esa parte como que está muy desubicada y no se entiende mucho. Pero al terminar todo eso notamos que el único que no está pasando la bomba de la fiesta es John, el cual acaba, vamos a decir, hace 6 meses que rompió con su novia y la mandó a la concha de su madre, y el tipo no se ha recuperado y no está en su mejor momento. Mientras Ted está re feliz en la vida y el otro le está tratando de explicar, no, sí, porque el matrimonio es genial, así que, y el otro, oh, sí, han destruido mi vida. Todo borracho y todo re mal. Obviamente está Flash Gordon, metiendo droga en la fiesta, porque sí. Flash. Save to the universe. Y después de una muy buena fiesta, mucho alcohol y mucho descontrol, el tema avanza unos meses. Más o menos también, casi un año, casi un salto de otro año. En todo este año, vamos a decir que el matrimonio de Ted y Tammy no está muy bien. O sea, ya la época, los 3 meses de infinito amor ya pasaron. Y se ha complicado un cacho la vida. El hecho de que Ted no tenga pito es como muy complicado para Tammy, que le gusta mucho coger. Entonces, como... Por eso digo, no entiendo cómo se funciona. Vamos a decir un matrimonio muy altruista. Es raro. También tiene brazos, Ted, entonces como que... Al final te demuestran que para las mujeres el tamaño sí importa. Sí, por eso digo, Ted tiene brazos. Bueno, agarran y... Y eso te demuestra que el protagonista de Ore se equivocaba. Vamos a decir que el matrimonio de Ted y Tammy está pasando por momentos complicados. Y por consejo de otra de las compañeras de laburo de Ted, decide que la manera más fácil de remontar un matrimonio que está a punto de irse a la concha de su madre es teniendo un hijo. Bueno, yo le diría que eso se estuvo. No, yo no dije que esta película está llena de buenas ideas. Yo te estoy contando la película nada más. Bueno, entonces Ted se lo pone a pensar así en frío y dice: No, pero pará. No, sí, pero tiene sentido. Y bueno, y agarran y sí, se lo pone a Tammy, la otra agarra de una. Y acá llegamos al principal problema de todo esto. O sea, Ted no tiene pito, de nuevo. Y eso es como muy esencial para tener un pibe. Entonces la única que nos queda es... Vamos a tener que zafarla con la ciencia. Porque es así. Hay que ir a... Necesitamos un donante de esperma. Como estamos hablando del hijo de Ted, lo ideal sería que... O sea, a la hora de poder elegir... Si se pudiera elegir... el tipo piensa que solamente una persona sería digno, ¿sí? Como, o sea, que estaría re bueno criar al hijo de esa persona. Entonces el tipo quiere criar al hijo de Flash Gordon. Así que quiere tener su pequeño Flash. Y como que todo cierra dentro del cuadro de pensamiento de Ted. Pero cuando van a hablarlo con él, medio que el otro le dice: mirá, todos estos años de droga y descontrol, las ciruelas han secado y jodido lo que hay abajo. Entonces no se puede, se puede. Las ciruelas han secado. Entonces como que no se puede. Van a buscar a otras personas, visitan un par de gente, visitan al general Zod, entre muchas otras cosas. Así como buscando el protohumano ideal. Hasta que por un par de incidentes locos de la vida, descubren que, después de un par de fotos incómodas en el Facebook, descubren que a pesar de tener todo el paquete armado y que, o sea, todo vaya dentro del esquema correcto, la que no es capaz de tener hijos es Tammy. Porque, de nuevo... Todos estos años de drogadicción y puterismo han hecho estragos en el cuerpo de Tammy. Y vos la ves que... Y esto lo voy a contar porque está bueno. Porque vos la ves que está ella y Ted hablando con el médico, con el ginecólogo, que le había sacado un par de radiografías. Y le dice: no, lo que pasa es que tantas drogas duras y tanto sexo durante toda tu vida te han como arruinado ahí abajo. Y estás muy hecha mierda y tenés los conductos todos tapados. Y poste le pone una radiografía de cómo se ve. Y vos la ves que es normal la de radiografía. Sí. Y vos la ves que se queda mirando así. Luego se queda mirando y dice: No, pero yo realmente la veo muy bien. Agarra y le dice: Ted, sí, no, está mejor de lo que yo esperaba. Y dice: no. Esto es una radiografía de una persona normal. Esta es la de Tammy. Le muestra lo que es. Y es una cosa toda con manchas negras horrible. Y el loco se queda mirando así como: bueno, no está tan mal. Y el médico lo mira y le dice: no, sí, en serio, está muy mal. Cuando vi esto, vomité y quise dejar la medicina. Esto está muy mal. Y dice: no, pero no te preocupes, todo va a estar bien. No va a estar bien. Entonces, el plan de tener un pibe sigue. ¿Cuál es la tercera opción más lógica? Buscar a mejor amigo. No, pero digo, ¿cuál es la tercera opción lógica? Ya que Tammy no puede tener un hijo. Y adoptar. Y vamos a adoptar. Bueno. Obviamente que no pueden adoptar. No por las condiciones lógicas que uno pensaría que no. O sea, no pueden adoptar por toda los sistemas de... ¿Cómo era? Toda la cantidad de arrestos por posesión. y de droga, arrestos cometidos, crímenes varios. O sea, como que no son un buen prospecto para adoptar. Pero todo el tema de adoptar lleva a otro quilombo. Ahora que Ted quiso adoptar, vamos a decir que ha levantado, ha aparecido en el radar. En un primer momento, en ese momento, el gobierno de ese momento, por la popularidad, vamos a decirlo, el tema loco del milagro navideño y la frula y todo lo que vos quieras, vamos a decir que dejó el estado de Ted, lo cajonearon un cachito al estado de Ted. Y ahora que él quiso meterle mano al sistema de nuevo, él ha salido en el radar otra vez. Y entonces, vamos a decir que él no es oficialmente una persona para el Estado. Entonces, una persona, digo, algo que no es una persona, no puede tener los privilegios que tiene una persona. No puede tener un trabajo, no puede tener una cuenta bancaria, no puede tener un seguro social y no puede estar casado. Excepto en Japón, donde te puedes casar con una almohada. Igual Ted es un oso, porque necesita un seguro social. Cosas de Estados Unidos. Cosas de osos. Israel te lo va a explicar. Entonces, bueno, acá empieza la gran película de luchemos por los derechos sociales de Ted. Porque Ted es una persona, aunque la ley diga lo contrario. Obviamente que ni Ted ni yo tiene un mango. Entonces hay que conseguir abogados pro bono. Y el abogado que van a conseguir es una mina que literalmente se acaba de graduar ayer de la Facultad de Leyes. Es más drogona que yo dos. Pero buena onda la loca. No tiene una ínfima cantidad de cultura necesaria. A la loca le decís quién es Superman y la loca no sabe. Sí. Pero re drogada. Y bueno, y van a tener que ir a un montón de lados. Yo qué sé, en un momento. Van a tener que conseguir a Johnny Cochran. Va a haber un viaje a la Comic Con. Va a haber un montón de quilombo en el medio. Va a haber una incursión en un. Ah, no me sale el nombre de esta. De esta cosa, en un sembradío ilegal de marihuana. Va a haber un millón de pelotudeces. Pero básicamente la película, a ver, yendo en un poco más objetivo, la película no aporta un carajo al universo. Es la primera. No, pero la primera era graciosa. La primera muy graciosa. Estaba muy bien hecha. Gráficamente era impecable. Tenía un montón de chistes, estaba bien la película, no le podías criticar realmente mucho. A no ser el hecho de que se dio un toque a la mierda, no le podías criticar demasiado. Acá esta película, el punto más fuerte que tiene es que se va todavía más a la mierda. Tiene un montón de cosas que ya se zarpan. O sea, desde la lluvia de esperma, las pipas con forma de pija, yo qué sé, la aparición de la garrapata y cosas así. Tiene como muchas cosas que se van de tema mal. Tiene una tortuga ninja bailando, tiene un montón de huevada. Este tipo no ha hecho de la garrapata. Me parece. Sí, el live action de la garrapata. Mm. Bueno, pero tiene un montón de huevada, sí. Tiene un montón de estrellas invitadas que aparecen. Está hasta el gerente de Hasbro aparece en esta pelotudez. Diciendo que es Mattel. Pero tiene un montón de boludeces así. Pero ese es el único punto fuerte de la película. Porque argumentalmente la película no soporta un análisis. O sea, es un enorme conjunto de gags, uno atrás del otro, de chiste. O sea, de chiste que van de chiste verde a chiste negro. Y no tiene otro matiz de color. Es como todo el tiempo. ¡Ah! ¡Te va a explotar la pija! ¡Ah, te vas a morir! ¡Ah! Y todo el tiempo. Pero no está muy rellena. Tiene Te digo, tiene la misma cantidad de argumento que podría llegar a tener Legalmente Rubia. Sí. Una cosa así, porque es como una especie de parodia Legalmente Rubia la película. No ayuda a que la abogada sea rubia. Pero no. Yo qué sé, musicalmente. Tiene buena música. Tiene buena música, le ha metido buenos temas. Pero argumentalmente no zafa. Gráficamente es bastante inferior a la primera. En la primera vos la veías y Ted estaba re bien hecho. Tanto en CG como en Animatronic, Ted estaba re bien hecho. Acá es CG puro. Y muchas veces te das re cuenta de que es CG. Yo que sé, actoralmente. Bueno, Ted es un buen personaje y John está bien y Tammy dentro de todo bien, igual que la otra rubia, pero ninguno sobresale demasiado. Te tendrían que dar mucha más gracia volverlos a ver, y hay un montón de chistes que están muy forzados. O sea, si lo comparo con la primera, si la primera le tengo que dar un 10, a esta le tengo que dar un 6. No es realmente en la escala de estas dos películas. La primera no le doy un 10 ni en pedo, no da para darle un 10. Pero. Sí, Patrick Wharton. Warburton. Wharton. Sí. Hizo la ropa. Sí. Y encima tiene el mismo traje y se le nota la que ya ha pasado el tiempo. Aquí como la garrapija, pues. Ese traje no deja mucho la imaginación. Pero, mira, para verla y cagarte un cacho de risa, da. Pero no le pidas más a la película. No va a haber una garrapada en ti, no va a haber un Ted 3. Sinceramente, lo dudo muchísimo. El argumento ya no da para que haya un Ted 3 y mejor que la corten ahí. Entretiene. Pero hay pirómetro, déjalo un rato más en el horno. Tranquila, no le pidas nada. No es apta para todo público en ningún sentido. En ningún sentido. Familia. No. Posta, posta no. Nada. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, no hay mucho que pueda hablar bien de esta cosa y si bien no tiene plot holes o plot holes demasiado fuertes, no es como para andarla defendiendo. Acá en el Merce dice los derechos del furry prevalecerán. Sí, obvio. Dice el porno de osos, los malos viajes, chingones, el ordeño de Flash, el Jurassic Drop. Sí. Dios negro. Y la Comic Con para coronar el pastel con una hermosa y rica cereza. No, no es Dios negro, es Johnny Cochran. El año pasó el lunes cagándose de risa viéndote. Está buena, o sea, sí te reí bastante, pero no soporto un análisis la película. Bien. Entonces, ¿para alquiler? Sí. ¿Para alquiler y para descarga? Sí, sí, se puede alquilar. No. Capaz que está bueno alquilarla con otra. O sea, pero esta no es la tercera película de alquiler, esta es la segunda. O sea, alquilarla con otra película. Date una bien rendidora y ponete TED. Si se te pasa el tiempo y no llegaste a ver TED, la podés bajar. Pero no creo que Ted sea la única película que te puede alquilar en ese momento. Vamos con un ending. Manda. El segundo ending de Grisaia no Araquen. Kimi wo Sagashite ni. ¡Qué buena serie Grisaia! Hachimete Kimi no koto wo kangaeta yoru kara. Hey, yeah. が昨日なんかすごく優しくて君じゃなきゃ何かこちらとしてはそんなつもりないけど。 Y estamos de regreso en Toque Personas se cae. Gao, gao. Sección de anime. Sección de anime, sección de estrenos de anime, porque arrancamos un nuevo mes y tenemos estrenos para ustedes. Regalamos estrenos, toma, toma, toma. Así en modo shuriken. Estamos en septiembre. ¿Sí? Hay que preparando. Ay, la mierda. Nada, está cortito. Hay que ir preparando el árbol de Navidad, viste, todas esas cosas. Preparando el árbol de Navidad, faltan 3 meses. No, se fue un pedo el año. No te discuto eso. Mira, ahora vas a ver que. Llegás, prendés el Metal Gear y antes de que termine de acomodar tu personaje, ya vas a ver que de afuera tenés a Santa Claus tocándote la ventana y dice: loco, quiero entrar. Hace 2 horas que estoy acá afuera, cagándome de frío. Porque si a nosotros nos toca verano. Y porque si vos acá Santa Claus no te toca la ventana, me caga tiro si te toca la ventana Santa Claus. En Estados Unidos pasa estas cosas nada más. Sección de anime. Sección de anime. Bueno. Como dijimos, arranco el nuevo mes y la cosa loca viene de Japón, pero llega de a poquito porque, como sabrán, este es un mes puente que no pasa realmente demasiado. Y muchos de los estrenos que hay acá son preestrenos del segundo tanque o, dependiendo cómo da la popularidad de la cosa, capaz que algunos son pateados para aparecer en el segundo tanque y vamos a tener menos estrenos reales que los que vamos a tener acá. Igual no tenemos tanto. Les voy avisando. Así que va a ser algo cortito. Y ya podemos pasar a lo siguiente. Primero que nada, vamos a arrancar con un OVA. Un OVA único, así tiradísimo. Que es Haruhi Ino no Kumi Karategami Gakite. Como dije, esto es un OVA. Que esto... Vamos a decir que sea una posible puerta a la adaptación a una serie a corto plazo. En este caso, saliendo desde la revista Chao Chao, sale una de sus publicaciones históricas, una revista Shoujo, directamente Shoujo pura. Y puedo decir que la adaptación de Haruhi no Inokumi no Karategami Tegami Akita, o lo que se traduciría como: un día vino una carta del reino de los perros. La historia nos cuenta que hay un lugar donde los perros pueden ir cuando quieran, un lugar para jugar, y donde los perros que fallecen van a ir a jugar por siempre. Obviamente, esto para mí va a ser una altísima patada en las pelotas. ¿Se me hace a la película esta del reino de los gatos también? No, eso es la película de cosas, pero no. Esto va en otro sentido. Pero esto, si bien recuerdo, debe tener alrededor de... ¿cuántos tomos era? Iba para largo, tenía bastante boludez. No me acuerdo si 18 tomos, un cacho más. La joda que, más allá de eso, no te dicen demasiado. Para arrancar con una cosa cortita, vemos si rinde. Posiblemente, si ya tienen esto, ya seguramente tengan una serie pactada. Después tenemos otro par de ovas más, que esto vendría siendo los ovas de Tokyo Ghoul. Bueno, acá tenemos... que volvemos a ver al comepibe de Tokyo Ghoul. Pero a diferencia de la continuación de Evangelion a la que estamos acostumbrados, esta vez vamos a ver este nuevo par de ovas que tienen un poco o nada que ver con lo que vimos en la serie animada. Son otros personajes. Sí, son otros personajes. El prota de esta cosa parece ser un pendejo llamado Chuck, el cual, a diferencia del hijo de Jinji, voy a decir... este sí parece tener vida propia y propósito, además de ser emo. Parece nomás, pues tampoco el trailer tampoco nos dice mucho. Por lo demás, también comento que recibirá una limitada distribución en algunos cines a partir de... en un lapso entre el 5 y el 19 de septiembre. Y después de eso lo van a volar al carajo. O sea, va a salir creo en 4 en 4 o 5 cines donde va a pasar todo a Tokyo Ghoul y después lo van a volar a la mierda. Por lo demás, también comento que que si sos fanático de esto y vivís en Japón y tenés plata, o sea, difícil cumplir los tres requisitos, pero si se da, o sea, si sos Naka y te gusta esto, yo diría que podés tirarle unos centavos para ir a verlo, ya que no es el mismo personaje, el mismo protagonista. Creo que es una cosa que pasa en el pasado con el viejo grupo de Rize, creo, porque no leo esto, obviamente, pero qué sé, por lo menos a nivel de animación en dos OVA va a rendir. Yo todavía no entiendo en qué, o sea, sé que viene antes de la historia, pero nunca me terminé de aprender los nombres de los personajes de Tokyo Ghoul. Entonces, ¿para qué? Porque por lo general cuando uno ve una serie y no la ves toda de un tirón. ¿Pero para qué justo la de Tokyo Ghoul? Te terminas al menos aprendiendo algunos nombres, pero de Tokyo Ghoul creo que no me aprendí ni uno. Mírame. Salvo Kaneki, que lo recuerdo porque lloraba. Bueno, mira, ahí tenés. Yo me acuerdo, más que de Kaneki me acuerdo de Rize, y Rize muere en el primer capítulo. Sí, pero Rize era un personaje copado. Sí, por eso. Capaz que el único personaje copado de Tokyo Ghoul y se muere en el primer capítulo. Está viviendo dentro de Kaneki. Cocoro. En el Kokoro de Kaneki. Capaz que es lo único que tiene en el Kokoro. Después, hablando de Kokoro, vamos a hablar de algo que empieza con Kokoro, que vendría siendo Kokoro Ga Sakevita. Sakevita Terunda. Sakevita Terunda. Puedo decir, esto es una movie para movilizar el Kokoro. Del mismo staff de Anohana nos llega a esta película donde tenemos que la prota es una chica llamada Jun, la cual a temprana edad sufrió un evento traumático un poco extraño. Según lo que se nos dice, es un duendecillo mágico que le hizo que dejara de hablar. Sí. Se ve en el sí. Según lo que se nos dice, ella un día dijo ciertas cosas a cierta gente y eso provocó la ruptura de toda su familia, la cual quedó muy jodida. Y con el tiempo todo el tema se puso peor. Arrepentida por haber herido a su familia, ella lloró desconsolada hasta que, no me maten por esto, un hada huevo apareció ante ella y le ofreció sellar sus palabras para que dejara de herir a la gente. A partir de ese momento, Jun dejó de hablar y ha tenido una vida relativamente feliz, con muy bajo perfil, pero pues si en secundaria ella es seleccionada para cumplir una tarea del consejo estudiantil y queda atrapada con un grupo de chicos los cuales deben interpretar el musical de, voy a decir, para un evento escolar. ¿Y ahora qué hace? No podés hablar y tenés el tema del huevo y ¿qué hace? Tenés tus manos. Se te complica. ¿Para qué vas a usar tus manos? ¿Para persuadir al consejo estudiantil? Obviamente. Las persuadís rápidamente. Siendo movimientos. Calculo que como no sabe usar la boca, tiene que usar otra cosa. Sí. Sellos, ninja. Después también tenemos esto que vendría siendo Eiga Gaisetsu Sorori Ucho no Yusha Tachi. Otra película de Sorori. La nueva película del villano Sorori. En esta nueva aventura tenemos que Sorori sigue con su ambición frustrada de ser el rey de su propio reino y llenarse de riquezas de dudosa procedencia. Obviamente después de chupar la fama que no, ¿no? Sí. O sea, todo esto como de costumbre. Esta vez, en otro intento de seguir ganando dinero a base de nada, puede decir que el maestro Sorori crea una máquina que por fallas técnicas mínimas los pone desde el fondo del océano hasta un pequeño planeta en el espacio. Al llegar a ese nuevo lugar, Sorori Sorori Antonio Banderas es reconocido por la princesa de ese lugar como el héroe legendario. Y el otro la mira y le dice: obvio que soy el héroe legendario. ¿quién más podría ser? O sea, puede decir joda, respeto, la princesa estaba potable, todo perfecto. Pero faltaba el dato que para ser un héroe legendario también hay que enfrentarse a una legendaria crisis. Y este, pues, este será el nuevo papel que tendrá que cumplir nuestro héroe. Si sí, pretende sobrevivir en el espacio, claro. Podemos llegar a morir también, ¿verdad? Después también tenemos otra ova por separado que vendría siendo Akatsuki no Yona. Una sola ova. Después de que Yona... Eso y el estreno que viene... Sí. Voy a decir que después de que Yona iniciara su viaje para reunir a los antiguos dragones y empezar a desarrollar más sus habilidades, tenemos que la serie terminó. Y todavía sigue su hype. Así. Corta. Posta, que mal la cortaron, re mal. Pero partiendo de ahí nos llega esta nueva ova. Que se ocupa, vamos a decir, se va a ocupar de cubrir lo que vendría siendo el puesto del capítulo 25. Esta nueva historia sale de... puedo decir que sale junto a lo que vendría siendo el tomo 19 del manga, sí, del manga de Yona. Y anima algo que pasa en el capítulo extra del tomo 12. O sea, en este episodio vamos a tener que el grupito de Yuna visita las aguas termales. Y Kiya va a ser el protagonista de todo esto y nos va a contar una historia del pasado donde él quizás... voy a decir, quizás va a entretener a mucho lo que nos va a contar, quizás no. Pero como es agua termal, quizás vamos a ver un par de pelotudes. El problema es que como hay más hombres en Yuna que otra cosa, capaz que vamos a ver otra cosa colgada tirada por ahí también. Después sí tenemos una serie de TV, que en este caso vendría siendo Diabolic Lover, More Blood. Para todos los que piensan que los vampiros brillan, o sea, llega la nueva temporada de esta serie, serie Otome Harem. ¿Dónde tenemos? Voy a decir, donde está repleta de perfectos chupasangres, hijo de remil puta, como tiene que ser. Después de los eventos de la serie anterior, muy buena serie, excepto el capítulo final que es medio, bueno, era lo que tenía que ser porque es una serie de Otome de Harem. Pues si tenemos que Yui más o menos está llevando bien el hecho de ser un sachet de sangre. Y tenemos que la barba de Noferatu, hijo de puta adolescente, la... Es decir, le dan para que tenga. Pero, pues ir antes de que todo esto termine en porno y se va a poner la cosa en alguna especie de triángulo, pentágono, hexágono amoroso de alguna manera. Vamos a tener que... Yui va a empezar a tener sueños en los que alguien, una voz misteriosa, la va a empezar a llamar Eva. Encima de la que gusta que lo llamen de otra manera. En los sueños... Es un juego de roles. Sí. Bueno, como 50 sombras de Eva. Bueno, sin tener nada demasiado claro, vamos a decir, los chicos son atacados por... vamos a decir, son atacados camino a clase por otro grupo de vampiros, los cuales están obsesionados con la reencarnación de Eva. Y de ahí la cosa sigue y sigue. Van a ver quién chupa más fuerte. Vamos a ver quién chupa más fuerte. Ahora hay dos grupos que chupan fuerte. A ver qué más tenemos. Tenemos otras dos películas. Que esta vendría siendo las películas de Wake Up Girls, Soku Gekiwan. Bueno, vamos a decir que vuelven las que se esfuerzan y se les reconoce muy poco. Vuelven las idols del pueblo. Vuelven las Gu. Pues en este caso tenemos el regreso y esto es coronado con dos películas, de las cuales la primera es Sokugen. Y no tengo realmente mucho que decir de qué carajo se va a tratar porque no han largado la trama. Pero lo que les puedo adelantar es que en el primer, por lo menos en la primera película, las chicas llegan al Tokyo Dome. No voy a decir cómo, pero las chicas llegan al Tokyo Dome. más que cosa, más que la loca de, ¿cómo se llama? De Idol Master. Que en la película no llegaron. La película tiene un montón de conciertos que vos no ves. Pero no dice que está el Tokyo Dome. Ah, el Tokyo Dome, al final de la, no te voy a decir dónde llega el Tokyo Dome. Pero bueno, no sé de qué carajo se va a tratar la segunda. No dicen de qué se va a tratar la primera, menos van a decir de qué se va a tratar la segunda. Después también tenemos otra tanda de ovas, en este caso tres ovas, que son los ovas de Aria de Avenire. Puedo decir, otro retorno del pasado, en este caso vuelven las gondoleiras. Puedo decir, estos nuevos ovas son como la maximización de la palabra robar. O sea, cada uno de estos tres ovas va a salir en conjunto con la reedición en Blu-ray de las tres temporadas de Aria. Siendo el primer episodio, va a salir acompañado de con la colección de Aria de Animation, que se va a lanzar en diciembre. El segundo va a salir con la box de Aria de Natural, que se va a lanzar en marzo del 2016. Y finalmente el tercero va a salir con la box de Aria de Origination, que va a salir recién en junio del 2016. Pues con este anuncio a largo plazo también se informa que el primer OVA se va a emitir en un evento especial que se va a hacer el 26 de septiembre. Para que todos vean el primero y se quede con la releche y vayan corriendo a la caja de ¡sí, dame, reservame la box! Y después te tengas que comer un pijazo hasta diciembre cuando te llegue la box recién con una serie que ya viste y un OVA que ya viste en el evento, pero va a ser necesario para entender los otros dos. Y vamos a volver a ver a Aria, la vaca flotante, y a su grupito de todas chicas que empiezan con A. La vaca flotante. No sé si vos sabés quién es Aria, todo esto. No. La vi muy larga y la vi muy vieja. No, pero no creo que vos sepas quién es Aria y todo esto, porque es como que los que no vieron Aria no saben realmente quién es Aria. Pero bueno. Después tenemos otra serie de TV que me gustaría que no existiera, pero acá está. Ah, sí, está. Te dije, no, me había olvidado que salió esta porquería. Sí, sí, sí. Comparten ciertas palabras en su título. Sí, sí, sí. Tenemos lo que vendría siendo la serie de TV de Hidam no Aria, doble A. O... que necesita mucha pila, de onda. Sí, sí. Si mucha pila. Sí, sí. O sea, o... ¿cómo me gusta... o sea, ¿cómo le gusta al mundo invertir en plata mierda? O sea, esta es la continuación directa de la bosta de serie mejor conocida como Hidam no Aria. O sea, sí, esa que mandé a la remil veces, ma mierda, la vuelta que le hice el informe. Que es una serie que es una serie pobrísima. O sea, con un argumento patético y sin sentido. Con personajes súper de mierda. O sea, con una mitología forzadísima de Sherlock Holmes y Lupin y otras mugres, y o sea, y la tengo clasificada como una de las peores series de la vida, que o sea que ni el grosso director de Watanabe Takashi pudo salvar por lo mierda que era. Bueno, pero en este caso vamos a renovar la apuesta. Y vamos a decir que el primer director seleccionado para todo esto mira, me equivoqué. Por andar leyendo puteada me equivoqué. El director que vamos a poner a cargo de todo esto, que calculo que es el hermano del director anterior, va a ser un tipo llamado Kawagata Takeshi. Este va a ser el inicio de su carrera. O sea, esto como para decir, si la caga, esto es lo primero que hace, entiéndanlo. Ponemos de compositor de la serie al compositor de Full Metal Panic Saga, al compositor de Golden Time, al compositor de Clannad, al compositor de Amagami Brilliant Park. sea, un compositor zarpado. Y le sumamos el diseñador de personaje para que haga los rediseños, aparte del diseño original, al que hizo el diseño de personaje de Bakatesto y Sayon Goku Monogatari. Sí. Como para agregar al team. Ya no pinta tan mal la serie. O sea, con un staff tan competente, capaz que le doy un capítulo para verla. Tenemos director nuevo, tenemos compositor nuevo, tenemos diseño de personaje nuevo. Podríamos tener una serie que no fuera esta. Podría ser, capaz. La emisión de este preestreno está marcado para darse en un evento especial el 27 de septiembre. Calculo que no es el evento especial de fanático de Gem Noaria porque eso no existe. pero para lo demás, recién la vamos a ver en el segundo tanque del año. Yo le diría, así consejo particular, que esperaran a que yo les confirme qué tan tóxico es esto como para ver el primer capítulo. O sea, ni Ryaku ni Mía lo puedo salvar. Esto. No vean esta serie. Si no viene la primer Gem Noaria, no es el momento de tirarse a la aventura. No la vean. Es una serie de mierda a un punto enorme y les va a salir un tumor si la ven. Posta. No. Si yo no le digo que el primer capítulo es mínimamente visible, no lo vean. Pero sí, estoy viendo ese enorme. Y bueno, eso demuestra mi valor. Demuestra que tengo callo como para bancarme ciertas cosas. Por eso te digo, no vean esto. Y después tenemos otra serie de TV. Que esta sí es como la serie de TV que remonta el mes. Así con esta podemos zafar mucho. La serie se llama Concreto Revolution, Jouji no Genso. Esta es la nueva serie del estudio Bones. La que viene a romper todo. A ver, bueno, esto es en una época ficticia después de una guerra, por motivos X, ando a saber. Todos los seres superpoderosos de la ficción, cerca de los años 20, que la, voy a decir, de la ficción humana, conoce o conocerá, vamos a decir que han cobrado vida y se han ido a Japón. Tenemos desde robots de civilizaciones ancestrales hasta goblins con, de los cuentos, dioses guerreros y héroes legendarios, artefactos de culturas perdidas o mutantes. Muchos de ellos han ganado fama en esta nueva era y muchos han decidido ocultar su identidad y ocuparse de sus vidas en secreto. Como, o sea, como no podía... como no podía evitarse, el gobierno sabe de todo esto y no podía andar dejando los que anden en cualquiera. Obviamente necesitan controlarlos, como siempre. ¿Y qué mejor para hacer eso? Que más gente rara. o sea, y para lograr controlarlos, se forma un equipo de gente rara conocida como el Buró de Superhumanos. Una entidad diseñada para encontrar, preservar, asistir y, si es necesario, reducir a la, a los seres extras, vamos a llamarlo. Voy a decir, dentro de los muchos bichos raros que componen esta, este buró, tenemos a nuestro prota Jiro, que es un pendejo que, entre otras cosas, maneja un mecha zarpado. Entre otras cosas. Después también tenemos bruja y tenemos un flaco que tiene, que es un cambiaforma y un montón de otras pelotudeces. La serie se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Y obviamente que tiene los gráficos del estudio Bones y rinde la cosa. Por ahora, hasta mayor anuncio, eso es todo. No hay nada más. Con eso terminamos septiembre. Posiblemente, no lo quiero confirmar porque no está... Encima de esta sale el... el Concrete Revolution sale recién el 30 de sí, septiembre. Por eso. Quizás hasta se retrasa para... Por eso te digo, quizás esta se retrase para salir en el... sea la primera serie del, del segundo tanque. Así que no confirmo nada. Pero pinta muy bien. Acá, Alemán se dice, vi Aria de Animation después de un rave de sangre increíble y sirvió para calmar mi sed de sangre. Ah, no, sí, una serie recontra tranquila, como para bajar todos los niveles de estrés que tenés en tu vida, re tranquilita. De Melanio dice diferente. Aria de Origination es muy graciosa. Melanio dice, y pensaba que en un principio Ken Uruguchi iba a dirigir Hideo Aria, pero finalmente no fue así. Sí, leyó lo del trabajo que le habían traído, dijo ni un pedo. Posta no dijo. Dice, aguante Hideo Aria, las novelas han de estar buenas. No creo. Si tiene algo mínimamente cercano a la serie, yo te podría decir que no creo. Vamos con un tema entonces. Vamos con un tema. Vamos con un tema titulado Prince Communication. Mándalo. ¡Gracias! ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de nuevo? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? Shh, no digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiece con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. ¡Lancer en posición! ¡Archer! ¡Saber! ¿Dónde estás, carajo? ¡Está todo perdido! ¡Está todo perdido! ¡El Cali se rompió! ¡Aborten! ¡Aborten! Y estamos de nuevo en persona, se cae. ¡Gao, gao! ¡Scott, necesito más potencia! ¡Tira otro de los amarillos al fuego! Es al pedo, a mí me sumonean con la música de Gate ustedes ya. Y bueno, sí, ya que no te podemos sumonear con el celular. Pequeña historia con eso. Ni siquiera es una historia, ni siquiera es una anécdota, es un hecho. Se me cayó en el trayecto de la veterinaria al auto y desapareció. Se lo tragó la tierra o la primera persona hija de puta que lo vio y se lo llevó, mejor dicho, así que el demonio. La primera persona hija de puta podría ser cualquiera, o sea, si yo veo un celular tirado en la calle, matanga, ¿qué? Bien, sos una persona hija de puta, bien por vos. Necesito otra plataforma para jugar la play. Mira, yo ahora voy a agarrar un Moto X, el nuevo Moto X, y váyanse al carajo. Ya voy mañana a hacer el trámite. Aguante el Moto G. Aguante el Moto G toda la vida. Moto G. El mío tiene una X, es más cool. Como los X-Men. Los X-Men de ahora no son tan cool. ¿Quién lo dice? Los que lo leen. Eso es una gran mentira. A ver, antes de empezar con la sección de anime, propiamente dicho, voy a hacer un comentario. Tendría que sacar la promo de coso, la promo del Poya que. Porque creo que ya ni en Faster FM están. Y hace mucho que no graban, entonces la tendría que volar a la mierda. Eso, y no lo vuela a la mierda porque ellos no me dicen que lo vuela a la mierda. Entonces, como que va quedando. Lo voy a borrar de todas formas. Pero así, arrancamos propiamente dicha la sección de anime de esta semana. Y vamos a hablar de algo que ya me quería sacar las ganas de hablar de esto, pero no me tenía los materiales necesarios para hacerlo. ¿Y de qué vamos a hablar? Sí, a ver. De nuevo, en la sección de anime les traje algo que tenía guardado, algo que tenía cajoneado. No tanto, que ya no podía guardar más porque después como que se choca con otras cosas que tengo y explota todo. En esta nueva semana de revolución, de conquista, de vamos carajo a la vida, esta vez les traigo la posta de esta temporada. Y es por esto que, o sea, es por esto por lo que no puedes dejar de putear semana con semana por el simple hecho de que no tenés más. Esta semana les traigo Gate. Shintai Konichinite Kuto Takenutani o ¿Por qué no simplemente le decimos Gate y nos dejamos de joder y nos ahorramos muchos problemas? No, se llama básicamente Gate. ¿Cómo hacer popular a la JSDF sí. para que los jóvenes de hoy en día se sean metan. Patriotas? Únete. De ultraderecha. A ver, esta es una historia épica donde demuestran que, o sea, demuestran dos cosas: que la cultura más avanzada llega y te rompe todo, y donde ves que claramente que el gen otaku es y siempre ha sido la clave para lidiar con lo desconocido. Sí, cierto, muy cierto. A ver, pero antes de pasar a darles una explicación más concreta, les voy a tirar los datos técnicos y continuamos. Gate es una serie de TV la cual fue adaptada de una novela ligera del mismo nombre, la cual cuenta con 10 volúmenes, por lo menos hasta la fecha. No está necesariamente adaptada de la novela, está no, más no, adaptada del manga. Sí, sí. Bueno, sí, cuenta con 10 volúmenes hasta la fecha, pero... como ha tenido que reimprimirse por la popularidad que ha ganado con el anime, en la reimpresión son 16 volúmenes hasta el momento. Esto es plata rápida. También cuenta con un manga del mismo nombre que adapta o intenta adaptar las novelas. Y hasta la fecha lleva... El manga es más fiel a la novela. Sí. Con menos ultra propaganda de militar de derecha. Y el anime es una versión un poquito más light del manga. Sí, pero sigue siendo cartel de propaganda. Ah, no, las dos cosas siguen siendo y van a ser. Todo mismo. Sino cartel de propaganda. Cartel de propaganda muy copado con Costco. Con esperanza sin gusto. Esperanzas y mentiras, pero qué copado que está. Y hasta ahora los tomos que llevan de manga son 7. Pero lo que nos interesa en este caso es el anime, la serie de TV, que comenzó a emitirse el pasado 4 de julio. Y va a contar con 24 episodios, de los cuales no llevan en emisión ni siquiera la mitad. Y estamos todos re locos por eso. ¿Cuántos? 26. 24. Sí. Pero de qué tengo se va a tratar. Tengo mis quejas del último. Pero. Y bueno, vos porque leíste más de lo que debías. No, yo leo el manga. Si tuviera las novelas, leería las putas novelas. Pero el manga me es más accesible. Pero, ¿de qué se trata concretamente esta historia? Bueno, el prota bajo la lupa del espectador es un hombre de 33 años llamado Yoji Itami. Verdadero héroe. Sí, sí. El cual es un otaku y un pro de vagancia declarada. A ver, con el tiempo en su contra, pero voy a decir disfrutando de su descanso, él se encontraba en Akiba, listo para participar de la Comiquet, calculo, y reabastecer sus arcas de pelotudeces. Más o menos, no parecía que era muy tarde, debe haber sido, ponele que para ir a la Comiquet. Se levanta temprano. Sí, por eso. Por eso, no, el sol no era ni el mediodía, era mucho más temprano, pero había sol. Un 10 de la mañana, 9. Sí, yo diría unas 9 de la mañana. Igual es tarde para ir a la comida. Por eso es tarde para ir a la comida. El loco no tenía intención de llegar primero. El loco tenía intención de entrar. De ir a comprar. Igual tiene sus restricciones todo esto. Por eso, si hubiera podido estar primero en la fila, hubiera estado. Bueno, pero voy a decir que el destino tenía algo más preparado para él. Lejos de... el que fuese un evento loco o algo por el estilo, literalmente de la nada, una gran puerta aparece en la ciudad. Una estructura importante, pero que se disimuló lo suficiente con los edificios como para que mucha gente no la notase inmediatamente. De ese lugar, al otro lado de su oscuridad, comenzaron a salir cientos de soldados, criaturas y otras hierbas, que no perdieron un segundo en mirar feo a todo lo que no conocían y entrar a decapitarlo. Puedo decir, la matanza fue indiscriminada y pues, sí, siendo particularmente esa zona, nadie entendía mucho de qué carajo estaba pasando hasta que te apareció un loco con una espada al lado tuyo y te cortaba el medio. Después de que los gritos de pánico declararon que esto no es joda, mucha gente ya estaba en el piso, Voy a decir que Itami, por su parte, estaba pelotudeando esperando que se recargara la energía de su jueguito de Android. Y pensando en qué se iba a comprar o en algún juego loco que estuvo jugando o en alguna cosa que soñó por ahí al pasar. Pero vamos a decir que algo pasó por la ventana en ese momento. Un caballero montado en lo que parecía ser un Wyvern. Copado. Pero no debería estar ahí. No precisamente ahí. Me decía, al bajar a la calle principal la cosa se hizo más clara. Al menos lo suficientemente clara como para que él supiese lo que tenía que hacer. Algo medieval loco había atacado y no iba a parar hasta matarlos a todos. Por lo que la cosa ahora era sobrevivir como se pueda. Y si mato a uno, capaz que le veo. O sea, no creo que haya pensado en eso, pero pudo haberlo pensado. Su primer acto fue salvar a un... Oh, lo que estaba pensando era lo siguiente. Carajo, carajo. Carajo. Esto está, están armando quilombo. Está mi evento. Si siguen armando quilombo, lo van a cancelar. Va a cancelar mi evento. Oh, no, están matando gente. Mierda, van a cancelar mi evento. Me cago en todo. Intervengo, intervengo. Me cago en todo. Murió Taco. Murió Taco. Voy a decir que su primer acto fue salvar a un policía de la zona de ser achurado. Y de paso, bajándose al primer soldado invasor sin que le temblara demasiado la mano. Puede ser que no le haya copado mucho el hecho de tener que descuartizar a una persona, pero quizás lo tranquilizó darse cuenta de que sí eran matables como todo el resto del mundo. Voy a decir, tras ese evento y usando habilidades que seguramente aprendió en el Age of Empires o en el Civilization o en alguna otra de sus variantes, el loco coordinó estrategias con la policía y el gobierno para proteger a los ciudadanos y crear, voy a decir, un fuerte de defensa dentro de lo que sería el Palacio Imperial y ganar tiempo hasta que apareciera la Fuerza de Autodefensa para hacer sus cosas. También hay que aclarar que tanto las autoridades como la policía estaban bastante cagados de las patas y no entendían qué mierda, al punto de que agarraron y le dieron pelota, pero casi inmediata, a lo que este flaco les estaba diciendo y siguieron las órdenes casi en forma literal. Y menos mal, porque eso salvó millones de personas. Bueno, minutos después llegó la caballería a limpiar el lugar y solo fue ver como los 20 héroes medievales invasores caían en manos de la ciencia, que, o sea, triste pero verídico. Lo que también logra es lograr evacuar a la gente y montar una defensa rápida en cierto castillo histórico de Japón que está en el medio de Tokio. A ver, tienen una muy buena idea de dónde está. Sí, hay un solo castillo histórico que está en el medio de Tokio. Bueno, pero voy a decir que sin embargo, esta tragedia sería el simple comienzo de lo que vendría mucho más adelante. Mucha gente murió ese día, familias enteras se perdieron y no importaba mucho las razones, solamente necesitábamos un culpable. Comités de todo el mundo empezaron a analizar la puerta. Lo único certero es que conectaba a otro mundo, un mundo desconocido para ellos. Mientras tanto, los políticos discutían sobre el incidente y qué hacer después. O sea, un nuevo mundo, nuevas fuentes de recursos y oportunidades, pero lleno de peligro desconocido también. En medio de todo esto, Japón tomó la posta declarando que la puerta estaba dentro de su territorio y que ellos se iban a hacer cargo de todo esto. Y sobre todo de explorar este nuevo mundo perdido, el cual ahora se conoce como la región especial de Japón. Y apoyado por otros países, voy a decir, reabastecieron un poco sus arcas de armamento y demás, pues sabemos que las fuerzas de defensa no tienen casi nada. La posta política es la siguiente. Sí, Japón, es la puerta y todo lo que esté del otro lado es tuyo. Hasta que todo lo que esté del otro lado atraviese la puerta, te coja, ustedes la caguen. Y cuando la caguen, vamos a caer nosotros como la caballería, vamos a aplastar todo, vamos a conquistar Japón, nos vamos a hacer con Japón y con la puerta. Y todo lo que esté del otro lado. Y matanga. Y vos, vos no lo vas a agradecer. Estados Unidos, sin que lo llamen, empieza a reabastecer toda la... todos los armamentos, dándole cosas sobrantes militares de ellos, porque Estados Unidos está a cargo de Japón, de otro país. O le das cosas básicamente para que se la van guerra de la guerra con Afganistán, básicamente le da todas cosas de los 80 a los 90 para abajo. Obviamente, sí, obviamente cosa mucho mejor que lo que Japón tiene permitido actualmente. Todo con la intención de una vez que Japón conquiste, nos van a dar la gamba para que nosotros también tengamos nuestra tajada del pastel. Dice, obviamente, nada de todo esto es por las buenas, nada es de buena onda y nada es porque te banco amigo. Pero, ¿qué pasa con Itami durante todo este tiempo? Bueno, por sus esfuerzos en la defensa de la ciudad, su heroica actitud ante el peligro y sus capacidades para salvar a miles de personas, el tipo recibió una medalla al mérito y un ascenso de rango. Porque, si no la han visto y no tienen idea de lo que les hablo, Itami es miembro de las fuerzas de defensa. Pero lo realmente difícil vendría meses después. Voy a decir, con una investigación de lo que está del otro lado de la puerta no es tóxico, o te vuelve loco, o te mata al segundo. Calculo que hicieron esa investigación. Tenían prisioneros de sobra para interrogar, así que calculo que la terminaron. Se crea lo que vendría siendo el primer grupo de exploración de la zona especial, el cual serviría para establecer un área segura cerca del otro lado de la puerta y para ver qué onda de paso. Y por supuesto que el héroe Itami tiene que estar ahí porque levanta la moral y otras cosas. No tanto, voy a decir, no tanto por el hecho de que lo obliguen, que seguramente sí lo obligan, sino porque realmente el tipo quería estar ahí y lo de la pendejita no le copó ni mierda. Y Itami realmente no quería estar ahí, lo mandaron y punto. Sí, sí, ya sé, pero digo, a él le chupaba un huevo si lo mandaban o no. Pero cuando vio, para qué cosa no le copó. O sea, lo mandan a un lugar donde no tiene internet, no tiene lolis, no tiene mangas café, no tiene meido café, no tiene nada de sus hobbies. El loco trabaja para pagar sus hobbies. Y si tiene que elegir, sus hobbies son más importantes que su laburo. Sí. Esas son sus prioridades en la vida. Esa es su prioridad en la vida. Que debería ser la prioridad en la vida de todo el mundo, pero bueno. Bueno, del otro lado, las fuerzas de defensa se van a encontrar en un mundo extraído de un juego medieval fantástico, pero un poquito más bajado a tierra. Un poquito. No, completamente más bajado a tierra. Sí, sí. En mucha actitud de la gente de ese mundo. Sí, sí. Voy a decir, ejércitos de soldados montados, uno que otro dragón, orcos, goblins, elfos, magia en cantidades limitadas, por lo menos por ahora. Y como era de esperarse, todo esto palidecerá ante el poderoso disparo en la 100, a un kilómetro de distancia, un par de granadas y uno que otra bazooka loca tirada por ahí. Digamos pero que también tanques, morteros. Sí. Digamos que el ejército venía, que un ejército grande venía a darle la bienvenida a las fuerzas de defensa, y ese ejército dejó de existir en menos de una hora. Pobres idiotas. Sí, no, había gente muy valiente. No, pero no estoy hablando de precisamente de ese ejército. Estoy hablando del ejército que les venía a dar la bienvenida. El imperial. Igual, había gente muy valiente que no sabía lo que le esperaba también. Sí, el imperial. Bueno, ahora establecidos en la colina de Agros, un lugar donde se encuentra el otro extremo de la puerta, Itami es puesto a cargo de un equipo para tareas de exploración, y él empieza a aprender el idioma y la cultura de ese lugar, ya que todos coinciden en que los de su clase, así entre muchísimas comillas, van a reaccionar mejor ante alguna cosa que rara que les pueda llegar a salir del costado que una persona normal que simplemente dispararía a todo lo que se mueve. Voy a decir, en el escuadrón de Itami tenemos a Takeo, que vendría siendo como el amigo Taco de Itami, que es otro de la fuerza especial y que también es bastante como él. Obviamente que es con el que mejor se lleva y con el que comparte el sueño de encontrar alguna mina Nekomimi o algún bicho raro para poder... No, el enfermo de las Nekomimi es él. Sí, sí. Y Tami prefiere las Magical Girls. Sí, Tami prefiere las Magical Girls. O también, bueno, si encuentran algún bicho raro pasable así como para poder cogérselo, cosa de la vida que te puede llegar a aparecer. Un propósito muy noble. A ver. Alche, coger es un propósito noble. Que vos te hayas entregado el celibato es otro tema. Que vos, que se te hacen el chico los huevos por tanto, por tanta cosa que te pones para tu músculo es tu problema. Decir que se entregó el celibato era mejor. No lo quemé así en cámara, ven. Oh, pero mira esos bíceps. A ver, bueno. También tenemos a Shiro. A Shino digo que es una loca de la guerra que sueña con hacer carrera en el ejército y ser super elite. Y que la va a pasar muy mal cuando se entere de un par de cosas de su propio tema de la vida. También tenemos a Kita, que es un grandote que es más o menos el encargado del equipo pesado. Y tenemos a la doctora, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama. Pero tampoco, y no la vimos en los últimos capítulos para empeorar. Sí, sí. Pero es una mina súper centrada y súper competente en lo que hace. Y que por más que sea doctora, si te tiene que meter un tiro, te va a meter un tiro. Y si te mira feo, te hace cagar en los pantalones. Si te mira feo, corre, corre muy lejos. No, no, porque... te hace cagar en los pantalones, la hija de puta. pero, como andan. Reconociendo. ¿Cómo se llama? Saludos a Dantius. Saludos a Dantius. Se acaba de conectar. Pues sí, pero como estaban respondiendo los locales ante el hecho de 200 tipos de verde que llegaron de la nada un día, pues, a través de una puerta y eran todos desconocidos y sin problemas se bajaron a 3 ejércitos enteros. Bueno, básicamente estaban respondiendo para el culo. En el reino en el cual se encontraba la puerta, es regido por un forro de mierda tirano llamado Molso Augustus, el cual por sus fracasos a la hora de tener que liderar, al tener que lidiar con este problema y la cantidad de gente que mandó matar a, que mandó morir así al pedo, ya es muy mal visto. No tan al pedo, tuvo sus, es un hijo de puta, es un bastardo. Y lo que hizo fue muy Game of Thrones y le salió. Sí, sí, bueno, pero no hay que negar su competencia siendo un hijo de puta, sí, no hay que negar que es muy competente siéndolo. Bueno, pero el tipo ya es muy mal visto dentro de su propio reino y vamos a decir que su corona pende de un hilo, pero con una jugada rastrera, él aprovecha la oportunidad para, vamos a decir, restar gente, enviando a muchos ejércitos de sus países aliados que podrían llegar a ser un problema, propios ejércitos comandados por gente grosa, por generales zarpados que podrían llegar en su momento generarle un problema y podrirle todo el reino. Eso le llamó carne de cañón política. Sí, sí, sí. Y el tipo los manda a ver qué onda con la puerta. Eran muchos, estaban bien armados, sus espadas estaban afiladas, sus caballeros estaban en la mejor forma posible, sus hombres carecían del miedo a la muerte y no sus jefes eran altos estrategas. Sí, sí, no tenían oportunidad. Su vida vieron una machine gun, para desgracia. Ni una oportunidad. Vos lo ves y te da una tristeza cuando lo ves. Sobre todo el jabalí. Sí, sí. Pero por el lado de Itami tenemos que las cosas tampoco han estado muy favorables, ya que el ataque de un dragón loco a una aldea, que ha desaparecido bajo las llamas, lo han obligado a tomar bajo su ala a un buen número de refugiados y a ver cómo la zafa. Pero mientras genera aliados como ser Tuca, Luna, Mareciu, una elfo, y puede ser la última sobreviviente de su aldea, quien está un poquito chapa, aunque no parece tanto, pero está bastante chapa. También tenemos que junta a una maga llamada Leile y la Lelena, que vendría siendo una humana normal, pero con mucha sed de conocimiento y que... ¿Y dónde más? ¿Eh? y que dotes se conver... ¿Qué cosa? Dotes mágicas. Ah, y dotes mágicas. Que se convertirá en la traductora oficial hasta que la gente se acostumbre a hablar un poco el idioma y que después seguramente le van a subir un poco más el rango. Y por supuesto tenemos a Rory Mercury, que es un apóstol errante de un dios muy copado, que va por la vida con su hacha gigante impartiendo su religión y que ve a las fuerzas de defensa y ve cómo están encarando todo. Y medio que le copó un poco Itami y se manda con ellos básicamente para joder un rato. Pero todo esto solamente es lo que podemos ver en la tapa del primer tomo, porque sí, es literalmente lo que se ve en la tapa del primer tomo. Y toda esta historia va a seguir, vamos a decir, la aparición de una princesa con un nombre muy imbécil, el nombre más imbécil del mundo, la cual quedará genuinamente aterrada al comprobar de primera mano el poder armamentístico del otro lado. Y como, pues, y ante el hecho de que si su reino en algún momento la caga de alguna manera, estos se les van a poner en contra y están hasta la garcha. También tenemos... Pobre piña colada. Sí, pobre piña colada. También tenemos mucho del pasado de Itami, de quién es él, de sus logros, sus títulos y de cómo es cuando se pone las pilas. También tenemos un poco de Garen, porque de onda sí, tenemos elfos, magos, lolis, chupala, viva la gloria. Y por supuesto, desarrollo político en ambos lados de la puerta por motivos muy diferentes, pero igual de corruptos. Y para cerrar el conmonio del paquete, la debida acción copada y muy bien animada que tiene que tener toda serie. Todo esto sumado a una muy buena OST y una animación donde ves que a leguas que acá le pusieron mucha plata a todo este tema, lo hace algo que es, lo hace un producto recomendable para cualquiera. Pero esto no es lo mejor de toda la serie. El mejor punto del proyecto no es otro que su dirección, la cual raya en la excelencia, un control tan bien armado de todo el argumento que no te deja respirar un segundo al espectador y que sinceramente te exige maratonearte toda la serie. Y para que yo le diga que se maratonee toda la serie de entrada siendo el capítulo 9, o sea, la serie tiene que estar muy buena. Bueno, todo esto y más es Gate, una serie la cual no se esperó demasiado en un principio y que sorprendió desde el capítulo 1 y sigue sorprendiendo. No tenía tanta promoción. No, como otras cosas. No tenía tanta promoción, era como, ah, mira, este es Gate, tiene un nombre más largo y nadie lo puede pronunciar, pero... Nadie puede pronunciar, el nombre más largo. Sí. La pasó así. Pasó así como, va a tener Gate, ¿de qué se trata? Nada, un elfo. Sí, boludo, sí. Toma, comela. ¿De qué mes es? De julio. En vez de que trae buenos estrenos casi todos los años. A ver, ¿quién debemos este fantástico mundo? Es a Takumi Yanai, que es el creador de esta obra, que en su momento, voy a decir que en este momento digo, debe estar bañándose en oro y esperando su próximo cheque, porque de onda. O sea, no tiene otro trabajo previsto para la animación, pero por ahora mejor que se concentre en esto y que después vemos qué hace. Obviamente que le van a animar lo que la boludez que escriba después, porque de onda. También como dato anecdótico, aparte les tiro que el loco, hasta donde calculo, por lo menos hasta donde se sabe, habría formado en su momento, habría formado parte de la Fuerza de Defensa. Así que lo que escribe no es tan fruta como uno podría llegar a pensar. Y sospechamos que la puerta realmente existe y que realmente estuvo del otro lado también. El director, en este caso, que es a quien yo realmente le adjudico el éxito de toda esta serie, es Takahiro Kiboko. Estoy acá, Drelexi dice que Toei tendría que ver la serie para aprender de animación. Sí, sí, posta. De una. Como dije, de una. Takahiro Kiboko, que es el director, en este caso, de la serie de Love Live, sus videos y sus cosas itinerantes, es el mago que llevó a 9 chicas... Desde el clubcito de idols loco de 13 capítulos a ser un fenómeno con varias temporadas, películas internacionales y una monstruosa recaudación. O sea, si eso hizo por 9 loquitas que querían cantar, imagínense lo que puedo hacer por Gay, donde tiene un mundo donde se puede mandar cualquiera. Igual los live se presta mucho para vender. En parte. Sí, que en parte, en todo. Por otro lado, por el lado de la Seiyuu, tenemos a nuestro querido Itami, quien lo pueden reconocer como Takeshi en High School of the Dead. Es Grid en la primera Full Metal Alchemist. Es Frid en Fairy Tail. O más fácil le va a ser reconocerlo como Archer en cualquiera de las sagas Fate. Estaba convencido que era Kion. No, es Archer. Tuka le va a sonar como Yui en Kokoro Connect. Es Yayoi o también conocida como Cure Peace en Smile Pink Cure. O incluso les puede sonar como Maria en Junketsu no Maria, pero su verdadera identidad es Ikamusu. Eso explica demasiado. Leilei la tienen que sacar como Margot Kyohao en Kyokai Senshi no Horizon. Es Canon en Kaminomi. Es Karen en Kiniro Moisak. Pero seguramente le va a sonar más como Chitoge en Nisekoi. Y Rory le va a sonar como Saki en Shisekai Yori. Era la lesbiana esa. Es como Yukari en Yuyushiki. Serina en Shukeki no Soma. O mejor dicho, le va a sonar como Kaori en Shigatsu no Kimi no Uso. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Ya sabemos en qué reencarnó. Bueno, esto y poco más para decirle que la serie está excelente. Cada capítulo se pone mejor y tiene muchos cliffhangers muy putos. Eso te pasa por no leer el manga. Ah, bueno, pero no sé, yo la disfruto así. Masoquista, pues, masoquista. Después me enculo como vos. Yo miro el manga, me chupa un huevo, lo mismo con Sidonia. Yo veo el manga, no dependo de años y años de sacar temporadas de 12 capítulos para terminar de ver la puta historia. Voy a decir que la serie, el argumento se va a poner muy culero. Pero para los que son débiles, como dijimos, pueden empezar a leer el manga, pueden leerse las novelas. Total, el material ya está ahí. De cualquier forma, no la dejen pasar. Solamente esperemos, únense conmigo en un ruego así general, esperemos que la calidad no decaiga. Lo que escuchamos en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Prince Communication. Que tengo que decir algo sobre Prince Communication. Salió la single del ending. Salieron tres singles para el ending, que son la primera es la versión del ending cantado por Tuka, la segunda es la versión del ending cantado por Leilei, y la tercera es la canción del ending cantado por Rory. Esto es una gran cúmulo de robo, porque el ending lo cantan las tres chicas al mismo tiempo. Por lo tanto, pero si tenés una versión favorita. No, es que no puedes tener una versión favorita, porque la cantan los tres al mismo tiempo. Sí, podés tener una versión favorita. Te puede copar más la seiyuu de una o te puede copar más el personaje y querés la versión exclusiva. Bueno, pero sí, es un alto robo. Es un alto robo, pero es un robo bien hecho. No. Es lo que estoy tratando de decir. No es el ending cantado por una o por la otra o por la otra. Son las tres siempre. Es que el single contiene, creo que, cuatro canciones. Dos, la primera es la que están todas. Y la segunda es la que tiene el personaje en solo. Bueno, pero todos los tres singles, la primera canción es la que cantan las tres. Sobre eso, digo. Bueno, pero así, pues, o sea, si van a meter las tres canciones, la misma canción, las tres, quieras o no. Pero si querías la versión que solo la canta un personaje, tienes que comprar el single correspondiente. O sea, es un robo, boludo. Y encima, boludo, te viene con dos instrumentales. Es un robo, sí, boludo, es un robo mal esto, pero bueno, no importa, ya fue. Es un robo bien hecho y está categorizado como robo calificado. Sí, está categorizado como robo calificado. Voy a tirar un par de detalles del manga. A ver, el manga tiene una infinita cantidad menos de censura. dejando de lado pezones y ese tipo de cosas que si en el manga aparecen, en la serie no, quizás en una versión ultra DVD, Blu-ray, HD sin censura, TEM. No sé. No me gusta mucho gráficamente el manga. El manga, gráficamente, lo que son los personajes principales, están prácticamente todos iguales. Personajes secundarios importantes como el sargento Montaña, el que la lleva de paseo a la biblioteca. Sí, sí. Pensando que iban a buscar libros de arte. Sí, sí. Me gusta el arte. Fucking Fuyoshis. Caí tanto de la risa cuando vi eso. Tiene muchas escenas. El anime tiene muchas escenas cortadas. Hay un montón de cosas que las corta, no porque sean guau, qué jodido, qué gore o qué. No, bueno, los gore sí, lo cortan casi todo el gore. No, sí, pero hay un montón de escenas que están afuera. El tema con Itami y la JSDF y. Conversación puntual, spoiler alert. No tiré el spoiler, porque es muy adelantado, boludo. Es lo del 11. Sí, por eso te digo, estás hablando de un capítulo 9, no tiré un spoiler. Boludo. Ya lo vieron. Y sí, esto no aparece en el anime. O sea, estoy spoileando algo que no aparece en el anime. O sea, es algo que cortaron. Están con la parte de. Están en la habitación de batalla. Ahí el ministro de defensa y un general en el anime. En el manga son como cuatro tipos, aparte del ministro de defensa. Están con el Modern Warfare, con Archer, Lancer y todos los otros. Fue lo que más me hizo caer la risa. Y pasan a tirar las credenciales de Itami. El tipo es experto en explosivos, francotirador de nivel olímpico, experto en combate cuerpo a cuerpo, sabe más artes marciales que Batman, experto en guerra de guerrillas, experto en liderazgo, no sé qué mierda, supervivencia en todo terreno, no sé cuántas fruteadas más, y se le entran a caer de risa todos los generales que estaban ahí, todos los oficiales del ejército. Dice, por favor, señor, tire eso a la basura, quémelo. ¿Por qué? Si Itami es un grosso, al final no entiendo. No, eso lo pusimos como una joda. Eso lo notamos para cagarnos de risa un rato. Tírelo, todo mentira. Después lo hago llegar con mi secretario, le hago llegar el registro posta de las habilidades de Itami. Forreada de por medio, y ahí es cuando explican lo de su gran capacidad para evadir el trabajo y para evadir el peligro o cualquier otra cosa que le moleste, y por eso nunca lo podían capturar en los ejercicios de supervivencia. Pero eso es una pelotudez mínima. Eso es una escena de 15 segundos como mucho. Serán dos hojas, unos 6 o 8 cuadros será todo eso en el manga. Pero era una escena que estaba bárbara. La sacaron. Un montón de. La escena del onsen era mucho más jodida, mucho más dura. Iban a ver a Piña Colada metiéndole mano a voces. Y diciendo que eso es algo muy común porque ellas son promotoras del Fuyoshi y les encantaba hacer que sus compañeros de caballeros masculinos tuvieran momentos Fuyoshis y cosas por el estilo. Y bueno, dejo de spoilear un montón de mierda. Hay un montón de cosas que pasaron en el departamento de la esposa de Itami, la ex esposa de Itami. Hay un par de cosas extra que también se cortaron. Hay un montón de conversaciones que quedaron afuera. Menos mal que tiramos un spoiler a leer, porque. Ey, no estoy diciendo qué, te estoy diciendo dónde. Hay un montón de cosas que pasan en el manga que se han cortado por razones de tiempo o lo que fuere, pero dejando de lado también, el manga tiene escenas más gore y escenas más hot. Si quieren ver quién tiene las tetas más grandes de todas las chicas de Gate, spoiler alert, es la sargento patada alta. No me sale el nombre de la loca. La Keion que llegó al ejército. Esa la es la que llegó al ejército. Tiene la cara de una de las locas de Keion. No me puedo acordar ahora el nombre de esta mina. Y es media Rin. Tiene una cara de tirando por a eso, Rin. Tiene una cara de Keion mal. No me acuerdo de cuál era. Para cuál. La loca esa, la sí, tiene las pechugas. Tiene dos sandías por teta la mina. Dos Hindenburg. Boludeces como esa. Lo usa en su ataque combinado. Calculo que eso es cuando salta lo que le da el impulso. El contrapeso que tiene ahí la hace volar más alto cuando salta para pegar patadas. Vamos con el opening entonces. Sí. Dale. Le dejamos con el opening de la serie que se llama Gate Sorewa Akatsuki no Yurini. Y si ustedes han escuchado eso y pueden imaginarse un elefante merquero soplando al aire y... Pero, ahí, ¿te diste cuenta? Lo logramos. Pudimos drogar a la gente con audio. Sí, boludo, sí. ¿Ustedes están seguros de que esto es? Persona se cae. Gao, gao. Sí. El lugar donde merquemos elefantes. ¿Qué línea? ¿Qué línea? La que te aspiraste seguro, era flor de línea. Bien. Sección de sacado del culo. A ver. Si mal recuerdo. Sí, sacado, oh. Sacado del culo. No sé si recordás más. ¿Qué nos vamos a sacar del culo? A ver. Bien. Déjeme ver una cosa primero. Acá está. Bien. Como ya saben, pregunta de la semana. Momento Melanio. ¡Momento Melanio! Y acá dice Ale. ¿Volvió a hacer la misma pregunta de siempre? Saludos a la pared. Ya vas a dar. Saludos a la pared. Bien. Hola, pared. Vamos entonces. Es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Por el momento. Por lo que es momento de preguntas fruteras. Que espero no repetir alguna esta vez. Pero. Yes, my body's ready. Como ordena Umaru-chan, hay que saludar a. Al cartel de Gao Gao. Hola, Don cartel. Pairo, Don Anche, el tío Cero, el primo Huevo y claro el sobrino Cráneo. Fueron tres largas semanas dándole con ganas a los 140 capítulos de One Piece que faltaba para ver y estar al día. Y hoy habiendo logrado el reto, voy a mencionar que la serie tal cual no ha perdido calidad de animación. No, porque nunca la tuvo, pero dentro de todo, dentro de lo que es One Piece, está bien. Se ve muchísimo mejor que Denpa Kyoshi, eso no lo duda nadie. Por el contrario, se sigue superando. Se ve mejor que son los Gold, eso no lo duda nadie tampoco. Se sigue superando a sí misma, además de continuar agregando más misterios como grandes revelaciones de la serie, y eso se le agradece. Oh, sí. Oh, qué bárbaro. La serie Osaga, a ver estos días, es durará. Anime el cual por cosa X de la vida y falta de tiempo no vi en su momento. Pero gracias a que ahora hago huevo en el trabajo y me pagan solo por dar charlas de asesoría legal, podré ver la serie tranquilo. De ese comentario, de esa descripción saco dos comentarios. Uno, primero, está fabricando huevos en masa, por lo tanto andás a ver cuántos huevos se pueden llegar a comprar por un dólar. Dos, no tenés filtro, boludo. Vos pasás del cielo al infierno, pero así como me voy de... terminé de ver One Piece, me voy a ver Durarara. Como que te fuiste a la mierda. Más respeto. Es como que te fuiste al carajo. Hay punto intermedio. Tenés que pasarlo porque te explota el cerebro. Pero ya entrada a la zona de preguntas fruteras, frutas de anime, esta sería. Primero, escenas puntuales de alguna movie con los que el staff de Persona Sekai se haya pegado un buen susto. ¿Era en serio esa pregunta? Sí, como medio jodido, le digo. ¿Quién recuerda la última película de los osos saltar? Y no estoy hablando de cuando tenían 4 años. Estoy hablando de si alguien recuerda una película que lo hayas hecho saltar en los últimos 10. Yo todavía no. No, boludo. Ya no da, Es como que sí, puede ser que haya alguna película tirada por ahí que tenga un momento muy la concha de tu madre, pero... Momento sorpresivo. Sí, sí, así como el famoso susto de pianazo, como dice Cos, pero... Que me afecte. Mira, el jumpscare no nos afecta de por sí. No, o sea, siendo quien somos y donde vivimos. Y el terror que te va llevando, el que te va llevando así todo el tiempo con el suspenso y te puede llegar a hacer cagar en las patas, tampoco. No, o sea, eso a lo mucho puede mantener el momento de qué mierda, qué mierda, qué mierda. Pero así como que termine en un cagazo, no. Mira, como estábamos hablando en el mutante, antes de empezar el mutante, y le iba diciendo a serio, ya nos conectaste, ponelo, porque se pierden cosas. Estábamos hablando de desgraciadamente de la muerte de Wes Craven. Y bueno, se nos fue un grande y como vivo diciendo, encima que todos los años sacan películas de terror patéticas, y las pocas buenas por lo general son remakes o reversiones de clásicos originales de los 70, los 80 y los 90, se nos muere uno de los grandes. Encima se nos muere uno de los grandes, el creador de fucking Freddy. Sí. Váyanse a la verga. Bueno, dejando eso de lado, el tipo tiene una forma de crear mitologías que son geniales. Dicho y hecho, un caso puntual es Jeepers Creepers. Sí. La película es una caca. La película es una mierda. El monstruo es genial. El monstruo está re bien pensado. La segunda película, que la segunda película es la peor, es una mierda. Es una mierda, peor. Es peor que la primera. Es peor que la primera, pero el final estuvo copado. Y nos enteramos de un montón de mierda del monstruo. Yo sigo diciendo que esa película solamente está sustentada por el monstruo. Está sustentada por el monstruo, porque tenés un bicho que es prácticamente inmortal y que despierta una vez cada no me acuerdo cuántos años. Está muy copado el monstruo. ¿Qué es lo que la película no te causa miedo? Lo que te puede llegar a causar es un poquito de desesperación. O lo que yo digo, el factor monstruo fucking inmortal. Lo decapitás y se crece una cabeza nueva. El hijo de puta crece una cabeza. Es como todo, o sea, es lo que yo digo. Si viene hacia vos, le cortás la cabeza y así sigue viniendo hacia vos, andate a la mierda. O sea, yo me baso por las reglas de Ángel. Si no lo puedo matar decapitándolo y no lo puedo matar prendiéndolo fuego, corre. Sí, me voy a la mierda. Reglas de Ángel y Buffy, corre y busca una bazooka. Sí, pero eso no es miedo, eso es lógica. O sea, andate a la mierda. No, yo no te dije miedo, yo dije desesperación. Por un bicho de eso que vos le das y vuelve como un Jason, es un bicho que es una cosa que te desespera. Porque no importa con qué le das, el hijo de puta se sigue levantando y yendo hacia vos. Y si te agarra, cagaste. Eso es desesperación, no es miedo. Pero un monstruo que te puede generar desesperación o que te puede generar desesperación en base a los personajes de carajo, carajo, lo van a hacer pija. Pero no, miedo no. No hay prácticamente película de terror que te cause miedo a no ser que estés predispuesto a la sensación. Sí, no. Yo te digo, la única que me acuerdo así puntual en este momento que me causó fue... Creo que la quinta o la sexta vez que vi Proyecto Blair Witch. Pero como porque estaba medio predispuesto. Era... No, en realidad no sé por qué mierda me pegó. Porque en la quinta vez no me hizo nada y en la séptima vez no me hizo nada. Era como que justo era ese momento de que, yo qué sé, era de noche, estaba solo, había tormenta. La estaba viendo en un televisor... De todos los factores importantes. La estaba viendo en un televisor muy mierda. Yo qué sé, había un montón de factores que yo vi la película y dije, uy, me cagué. Pero porque venía predispuesto a cagarme. Porque en ningún momento te causa nada la película. Como que... Pero es la única la que me acuerdo. Esa efectivamente causa desesperación. En sí, un sí, por eso es el momento que te me va a llevar. Mierda. Porque te va llevando, viéndolo desde un punto de vista técnico, los hijos de puta saben manejar muy bien el ambiente y saben ir haciendo, hacer que el sentimiento vaya creciendo. Sí, sí, por eso. Estás viendo con un grupo de amigos, están cagando de risa o hablando pelotudos en el medio, obviamente no te vas a imposible. Es como ver, yo qué sé, la otra que sabe manejar muy bien el momento que mierda, de Grunge. Pero así como para hacerte cagar las patas, nah. O sea, la primera vez que vimos a Sadako y después a Samara, la versión yankee. O sea, sí, desesperación seguro. La loca se levanta la sábana y de golpe le sale el fantasma de adentro de la sábana. En la cabeza es como... concha de tu madre, pero no es como... Es un intento de jumpscare que a mí no me afecta el jumpscare. Lo veo venir, es lo peor de todo, lo veo venir kilómetros de distancia. Pero nosotros vimos... Freddy 1 y 2, que posta causaban miedo a los 4 años, entonces como sí, que... Sí, más o menos. Entonces como yo me acuerdo que... de... Yo vi Cementerio de Animales a los 3, lo peor de todo, entendía la película. Pero eso, y lo que más me causa gracia es Gage cuando empieza así, oh, no es justo, y se muere. O sea, nosotros crecimos con todo, con los clásicos de horror de los 80 y lo pasaban todos los días por televisión. Y ahora me quería hacer cagada de miedo con Actividad Paranormal, que son 4 horas de mirar una silla. Ojo, en la 2 son 4 horas de mirar una silla y una mesa. Ah, qué copado, boludo. Duplicamos la apuesta. Sí. No, pero no es una película que te cause. Tenés que estar muy predispuesto. No, la idea es... Tenés que hacer la cabeza vos para que te cause. Sí, tenés que estar predispuesto. No, de otra manera. Ya no lo saben hacer. Bien. Esto lo puedo discutir mejor con Cos, pero no, ya sí. No la sabes. La de Slasher, si está bien hecha, te causa desesperación. Sí, te muere. Por el protagonista, porque la está peleando cada segundo de la secuencia, está peleando por su supervivencia. Lo vuelvo a repetir. Uno se proyecta, es la gran. No corres lo suficientemente rápido, no pegas lo suficientemente fuerte, no haces un paneo alrededor en la habitación y no encontrás nada con lo que puedas tirarle al tipo. Esa es la proyección que uno hace. Lo vuelvo a decir. No es cosa, es miedo, es el momento que mierda. No. Y nada más eso. Bien. ¿Sabés que estás obsesionado con un personaje de anime cuando? tenés una carpeta de varios gigas de imágenes, solo de imágenes de ese personaje. Más que la imagen, no, cuando le dedicas una, cuando le dedicas una sesión de masturbación, estás obsesionado con un personaje. No, pero eso lo agarras con cualquier personaje que te pone medio caliente de la temporada. Sí, pero eso, esa es la obsesión, así empieza la obsesión. Sí, eso, eso podés abrir con Achan y ves la carpeta de imágenes. Así terminás cosechando la carpeta de imágenes. Pero necesitas estímulo visual. Cuando estás muy obsesionado, a veces te guardás hasta la imagen más pedorra. Que después, cuando se te pasa la obsesión con ese personaje, la ves de nuevo y te dices: esta imagen es una mierda, y la borras. Así toda pixelada, la imagen toda recortada. No, que está mal dibujada. Un doji muy mal dibujado, sí, también. No, cuando yo calculo que la obsesión ya llega al nivel absurdo cuando lo comparás con personajes que nada que ver de una serie que no tienen nada que ver. Lo mismo también con una serie. También lo mismo con una serie. Cuando lo trata de justificar. O sea, podés comparar un shonen con un shonen, podés comparar Bleach con Dragon Ball, podés comparar Dragon Ball con Naruto, con One Piece. Son shonen, no comparten exactamente los mismos arquetipos, pero son shonen. Ahora, me comparás Dragon Ball con, no sé, Kaikan Freeze, o con sí, Love sí. Hina, o con Toradora, sí, ahí sí tenemos un problema grave. Sí. La otra vez no me acuerdo qué estaban diciendo en el programa de cine de Asped en Huérfano de 5, que estaban hablando, también tiró una referencia de... No me acuerdo qué película era, que justo Guilla había tirado, que era como comparar... Matrix con El Padrino. No, algo como... con que no me acuerdo puntualmente qué era, pero era como... me estás comparando Volver al Futuro 2 con Terminator 2, o una cosa así, que nada que ver. Las dos manejan viajes en temporales y en el tiempo y realidades distintas, pero no tiene una mierda que ver con nada. Sí, o sea, ponete las pilas, crea una tabla que tenga sentido. Comparame a Kyle Reese con Marty McFly, dale. Dale, a ver si puede, dale. No, pero he tenido... Esto me pasó en un taller de dibujo. Una tarada comparando Naruto, encima el anime con el manga de otro manga de esta hija de... No me sale el nombre ahora. El manga este de los que diseñaban ropa. No sale ahora el puto nombre. ¿Los que diseñaban ropa? Sí, que se hizo el anime hace... ¿Kurarehime? No, dame 2 segundos que voy al librero. Complex no. No. No puede. Mientras, acá Yuki dice: ya me obsesioné con Levi, estoy comprando gallapones, figuras, hasta chicle de él. Ahí volví, para de ahí. No te dejes llevar por eso, porque Levi no es tan grosso. Es grosso solamente porque el director quiere que lo sea, nada más. Me compararon Naruto, sí, con el anime mucho, de Naruto, ¿no?, con el manga de Paradise Kiss. Ah, bien, sí. O sea, gracias, pendeja hueca del orto, sí, que sí, ni siquiera veías Naruto, el anime, veías los memes de YouTube, pedazo de mogólica. Sí, no, Alemar dice: cuando compras una almohada estampada y la sacas a pasear. No, ahí ya tenés un problema con la realidad. Sí, o sea, pero si tiene rueda la almohada, puede ser. O si tiene 9 metros y te la enreda en todo el cuerpo. Eso también puede ser. Están hechos para eso. 3. ¿Quién ganaría si ocurriesen un encuentro entre Shiroe, Love Horizon y Momonga? Tomando en cuenta un montón de factores, creo que Momonga. Y en realidad es muy fácil, o sea, ganaría Momonga, porque él sí está en una realidad real. O sea, él sí fue transportado a una realidad real y fue convertido en eso. Shiro es un hacker, a lo mucho. No, yo por un tema de poderes, los locos eran level alto. No, sí, por un tema de poderes, lo que vos quieras, el tipo puede manifestar, o sea... Baja la consola y te baja el arma más copa del título y lo que vos quieras. Pero él siempre está jugando. Momonga no está jugando. O sea, Momonga fue transportado ahí por andar a saber qué cosa. Sí. O sea, él sí tiene poderes de verdad. Gilgamesh versus Archer. Esto ya se hizo, boludo, y ganó Archer en una versión y en otra versión ganó Gilgamesh. Ya se hizo. Depende qué Gilgamesh, depende qué Archer, pero sí, o sea... Por lo general gana Archer. Hakuoro modo dios versus cualquier Age, cosa. Age modo eso lo tiré yo una vuelta jodiendo hace como 3 temporadas atrás. Estos mismos grupos, estos mismos grupos de pelea, boludo, los tiré yo. Sí. Esto lo tiré yo hace como 3 o 4 temporadas atrás, boludo. Sí. No sé si lo dije en radio. Y depende, o sea, Hakuoro. O sea, esto lo digo porque soy parcial a Hakuoro, disculpe. Sí, por eso, pero Hakuoro es muy overpower, pero si lo ponemos así en estructura, a Age le pega una piña al planeta y el planeta explota y Hakuoro flota en el espacio. No sé si Hakuoro sobrevive sin atmósfera. Si sobrevive sin atmósfera, capaz que se la banca. Sí, pero se tiene que sobrevivir. Por eso, no sé, no te lo puedo asegurar, nunca lo vi fuera de planeta. Pero si yo te digo, pones... debe sobrevivir sin atmósfera. El loco es un dios genético. Sí, se va la chota, por eso te digo, no sé. Si, quitando el factor ese de que el loco le pega la piña al planeta y explota el planeta, que Hakuoro no moriría en la explosión del planeta. Pues sería raro, un dios genético contra la raza heroica. Porque si tenés un gen mínimo tenés material, tan sí. Dios no sos. Mm. Nuevamente, es muy complicado, sí, lo de la yo muy diría jodido. Que es una deidad más que un sí, dios. Pero igual es muy jodido, boludo. Además, acordate que en este mundo las deidades genéticas manejan magia y energía. Vamos a dejarlo como que sería una pelea muy interesante. Sería una pelea bastante nivelada. Sí, estaría bueno verlo. Pero yo me lo tiro por la experiencia de Hakuoro y que es el fucking dios de la guerra, dependiendo de a quién le preguntes. Sí, y pero en modo Berserker no. Haya aplastado. En modo Berserker no piensa tanto. El instinto sigue estando. Y en modo Berserker sí, pero en modo dios no siempre está en modo Berserker. Onizuka versus Seiji Sawamura de Midori no Heavy. Yo diría Onizuka. Onizuka. Onizuka rule. Palo, Onizuka rule. Es más pandillero, bien posta. Y, sí, sí. Y Seiji es más un pandillero, un pero. Pancho. De circunstancia, un ¿no? Pancho que no es tan pancho y. Ya digo, es un pancho, bueno, es un pancho pero... que tira facha de bancho. Sí, y nada más. Sí, y Onizuka es como. Es como lo que él quiere ser de grande. Bien. Los genios en Magical. Señor Guerras Mágicas, Magical Knight. Sí. Versus. Los Machines contra un Evangelion. Sí, los Evas. Es complicado. Muy yo me complicado. Voy por los sí, yo también diría que los Machines. Por el hecho de que la magia vence a la ciencia un 99% de las veces. Y no tienen la batería. También. Sí, pero el modo Berserker y el modo Berserker desatado con las alas y toda la boludez los pondría al mismo nivel. O menos. Los todo son depende. Muy místicos. Para, todo depende. Mata si el Machine mata a Rey Ayanami o Asuka, se pudrió todo. Y si lo conduce Shinji, se pudrió todo más rápido. Sí, ya sé, pero los otros son muy místicos, boludo. Son como, está bien, me arrancaste un pedazo, pero ¿y? Sí, y de vuelta, los Evangelion son, me arrancaste un pedazo, lo hago crecer de vuelta. Sí, por eso es como que está interesante también. Bien. Yuno de Mirai Nikki versus Rena Ryugu de Higurashi. Rena, me cae mal el pendejo. Cuando tu principal habilidad tiene un celular que te dice qué tenés que hacer vos y la otra tiene un arma, ¿de verdad? Es como que me importa un carajo el futuro, la otra tiene un arma, acá, de verdad. La otra tiene un hacha, primero, tiene un hacha de verdad, sí. Y segundo, está muy loca. La loca es como el Terminator de carne. Sí, como que yo le tengo más miedo a ella que a tu celular. Sí, a tu Nokia 2100 le tengo más miedo a ella. Saber versus Teresa de Claymore. Otra complicada, boludo. Sí, son dos mundos distintos con magias muy distintas. Está jodido, pero... Y Saber tiene la cosa, como lo meten la... Si tiene la vaina y tiene la Excalibur. Es la rompeestructura, o sea... Sí. A pesar de que Teresa se va muy al choto... yo me voy por Saber. Sí. Acá no es fanatismo, acá es analizándolo. No es tan impresionante lo que hace Saber, pero el punto es que lo que hace Saber es definitivo. O sea, si me voy por el tema de... También va el tema de quién pegue primero, porque si pega Teresa es mucho más rápida que Saber, la partiría en dos antes que pudiera hacer algo. Pero no sé si sería más rápida que Saber. Bueno, pero también como Saber es es tan un tema espiritual, no le importaría tanto ser partida en dos. Sever es un espíritu heroico y la otra es básicamente un soldado modificado. Sí, sí, por eso. O sea, no. Sí, Sever podría volver de ser partida en dos. Teresa también, pero de otra manera, no. Sigue estando el factor de la fucking Excalibur. Sí, por eso, sigue estando el... Y de la vaina. Sí, sí, sí, o sea, Saber si la logra, ganando. Si la logra dañar a Saber, Saber se sana en medio segundo si tiene la puta vaina. Y si tiene... Y con Excalibur lo único que tiene que hacer es... No la tiene ni que tocar. Sí, tiene que bajar. Tiene que bajar la espada, nada más. Tiene que apuntar, nada más. En game. Pyramid Head vs. Nemesis. Nemesis. Yo me voy por dos cosas muy distintas, pero me tiro por Nemesis. No, yo me voy por Pyramid Head. Porque realmente no hay una manera de matar a Pyramid Head, ¿eh? Como que a Nemesis lo puede cagar a tiro, pero no hay. Bueno, a Pyramid Head, ¿cómo lo bajas en el juego? ¿O lo cagas a tiros o en el 2? Porque en el otro no me acuerdo. En el 2, pero en el 2 no es posible matarlo. En el 2, o lo cagas a tiros y literalmente y bajas a 2 en el 2. Sí, en el 2 juego bajas a 2. Pero eso no son los Pyramid Head. Los que tienen lanza no son los Pyramid Head. Son muy parecidos, pero se llaman de otra manera. Lo que vos digas, el arquetipo es el mismo. Ah, sí, el arquetipo es parecido. Ni siquiera son la misma cosa. Bueno, basándonos en esto, un tipo tiene que blandar una espada de 2 metros contra una criatura de 3 metros y medio que tiene una Gatling. Una Gatling que tiene prácticamente balas infinitas. Sí, por más mutante que sea. O sea, por más aparición espectral del inframundo que sea el otro, yo diría que medio cargador de Gatling y ya lo despedazó en mil pedazos. Sí, acuérdate que Pyramid Head arrastra su espadota porque le jode nada más, porque levantarla no le molesta. Sí, nuevamente. Si lo parte al medio a balazos... Si el otro lo parte al medio espadazo... Dudo que lo puedo partir al medio, porque acordate que los bichos estos están muy muy mejorados con la mierda del G-Virus. Sí, pero Pyramid Head atraviesa las paredes como si estuvieran hechas de papel maché, entonces... Ah, y Nemesis no. Bueno, Nemesis, pero Nemesis va corriendo para atravesar las paredes. Yo te digo que el loco atraviesa concreto como si metiera el dedo adentro del merengue de las tortas. O sea, es un tema de distancia. Con la Gatling lo hace por onga. Si el otro te aparece por atrás es medio jodido, pero bueno. Tiene que aparecerle por atrás también a Nemesis. Pyramid Head siempre caminaba ahora. Pyramid Head no dice tal y caminaba. Es Jason, boludo, te aparece de atrás. Bueno. Por último, en esta, menos en esta ranking, o enfrentamientos. En ternura, Chiyo-chan. No la de Gekkan Shoujo, sino la de parece la Sumanga Dayo, calculo. Sí. Versus Sumaru-chan. Chiyo, porque fue tierna toda su vida. Además, porque... Mira, si necesitas el epítome de la ternura, Chiyo-chan con el perro, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tadakichi. Con Tadakichi. En bikini, Está re bueno que después de todos estos años te lo saco al toque. No necesito mirar nada. Te re pegó. Yo vi una Chiyo-chan de carne y hueso una vuelta. Y en la misma escena, verano, a la tarde, no era de la misma raza, era un manto negro, con correa, la nenita esta de 9, 10 años en bikini, en patines, siendo arrastrada por el perro por el bajo al lado del río. Sí, y no la abracé porque... me tuve que frenar a mí mismo porque casi el espíritu salió de mi cuerpo para hacer eso y me tuve que frenar. Antes todos que dicen lo mismo, todos los violadores dicen lo mismo. No, boludo, se me salió el espíritu del cuerpo y me tuve que frenarme. Umaru no es tierna, es copada. Tiene su lado, pero es más hija de puta que tierna. Che, me parece que se te cayó internet. ¿Es eso o nos está trolleando a Mixer? Que no, está o sea, diciendo... si se hubiera caído internet no podríamos estar hablando con cero. No, ahora me di cuenta y después... No, porque se quedó acá con... Reconnecting en la página de Mixer, pero bueno. 4. ¿Cuál ha sido el producto, merchandising, Figma, etcétera, más rara que han visto a la venta? ¿Más raro que hemos visto a la venta o más raro que hemos adquirido? No, más rara que han más visto. Más rara que la hemos venta. Visto a la venta. Sabría decirte. Tiene que ser algo de Evangelion, seguro. Porque hay mucha mierda de Evangelion que es muy rara. Ah, sí, yo me acuerdo cuál. El Ona Hall que venía con motivos de cosas de... Que de acuerdo al personaje que elegías de Madoka, venía con la textura diferente. Y ah, pero eso hay a patada, boludo. Eso es de todo el mundo. No, no, boludo. Estamos hablando de Figma. No, dice, ¿de qué estamos hablando? Me perdí. ¿Cuál es la pregunta? Etcétera. Cosas raras, el merchandising Figma, más raro. Etcétera. Ah, yo he entendido una Figma o una figura, ¿no? No. Los Anahol de cualquier serie. Los Anahol de cualquier serie, pero los de Madoka fueron los primeros que yo vi. No me pareció la cosa más rara del mundo. No, hay un montón. Hemos visto los vibradores de Hello Kitty. Hay un montón, boludo, hay un montón de cosas de Anahol, de todos los colores. Hay uno que es el que se conecta al USB, que tiene... ¿cómo se llama? Que tiene el programa... Sí, pero es... Para Sony, pero... De cosa rara, yo te digo, tiene que ser Evangelion, porque Evangelion saca millones de pelotudeces muy raras. Déjame pensar. Había, yo sé que había una carpa para montaña con motivo de Evangelion. Ah, por la del nerd de la cámara, sí. Después... No, pero hay cosas que no tienen sentido. Que directamente no tienen sentido. Por lo general son todas mierdas normales que le meten el motivo evangélico. Sí, pero torta, por eso te digo, hay cosas que realmente no tienen sentido alguno con referencia a la serie a la que hacen referencia. Deja de pensar. Había... De este no me puedo acordar cómo mierda era la mano, pero sé que había un muñeco inflable de Sosuke Sagara de altura real. O si no, también, que otra cosa era que había visto que era rarísimo. Sé que hay un pelapapa de Keroro. ¿Cuál era este que era? No me puedo acordar qué cara. Este lo hablamos una vuelta en el programa. Que era una cosa muy concreta. Ponele tipo un peine o un espejo, no sé qué mierda era. Pero era de una serie en la que esto aparecía y el merchandise era simplemente eso. Era algo como un peine o un espejo, que era el merchandise, que era eso. Que podía haber sido cualquier otra cosa, pero era eso. O sea, era como que te lo vendían como merchandising, era simplemente era un peine o una cosa así. No me puedo acordar qué era. De eso hay mucho. yo puedo decir el falso merchandising. Ah, mira, acá tenemos un ejemplo que salió muy... Que hubiera estado copado tenerlo en su momento y que realmente es re limitado y salió muy poco. El teléfono de Higashi no Eden. Sí. El celular de Higashi no Eden, que salió muy poco de ese modelo. Sí, pero eso no es raro, es un celular modeado. Están los celulares de Evangelion, están los autos de carrera de Evangelion. Sí, ya sé, pero digo, esto como que salió muy poco, por eso digo que es raro. Y estaba muy bien hecho. Raro en el sentido de escaso. Sí, no, sí, no, aparte, raro en el sentido de rareza. Estaba muy bien hecho el mod. Con el software modeado, con la carcasa bien hecha, estaba bastante bien hecho. Yo de vuelta voy a tirar el falso merchandising, porque esto es típico en Argentina. Tenés el timbre este de mierda para puerta, que es el botoncito que pones en la puerta de tu casa, y del otro lado pones la bocina que funciona con una onda de radio que cuando la apretas hace el ruido. Con la caja era un blister. Y al cartón del blister, de un lado tenía fotos de un anime de la década del 80 a principios del 90, Magical Girl, que tuvimos como, no sé, 6 meses buscando el puto anime que era, lo encontramos, ahora no me pregunten cuál era. Y la otra, que esta fue una truchada. Seguramente por esa descripción era Priest al Momo. Capaz que sí. Y la otra que yo había encontrado, que lo compré porque me pareció ridículo, un cepillo de dientes para niños con la forma de un auto de carrera, y que el piloto que estaba en la portada tenía photoshopeada la cara de Shinji Ikari afanada de un cuadro del manga adentro del tipo del piloto de carreras. Se veía en el casco, se veía la cara de Shinji Kara. Y yo lo vi y dije, no, no pueden ser tan ratas. Putos, okay, ¿no? Putos diseñadores gráficos argentinos. Por lo menos dibujen, bastardos. Esa cosa la hacen en otro país, no la hacen acá. Ni, acá ni se gasta. No, boludo, eso era Made in Argentina, para colmo. Tanto el cepillo como el cartón de mierda en el que estaba. De vuelta, el falso merchandising sobra. Raro. Había una cosa que sí era desagradable. Pero no me puedo acordar de qué serie era. Imagínate como el reflujo vaginal de Anna Senpai. Una cosa por el estilo, que lo vendían embotellado como una bebida. Una cosa por el estilo había. No sé si era de Girlfriend X o de alguna de esas series. Bueno, no sé si es exactamente eso, pero si vos te vas para la parte de comprar boludeces porno, tenés la botellita de meada y reflujo así sellado con caritas de anime. No, sí, también tenés las caretas de carita de anime para coger con eso puesto en la cabeza. Ah, esas máscaras, las que son como si fuera una cabeza de anime, sí. Posta, son re creepy, boludo. Son demasiado reales, diría. Demasiado parecido al anime. Sí, sí, es como. No, que... no, las que son más creepy son las que no se parecen tanto. Es como la. Está jugando demasiado con mi límite de realidad. No, boludo, pero las que no se parecen son más creepy. Es como estar cogiendo con el loco de Scream, pero en vez de la máscara de Scream, tenés la máscara de. La máscara ultra chota de Sailor Mercury. Sí, sí. Es re creepy. Bueno, Anche. Hacemos otra pregunta. Ah, ahí me acordé. La versión japonesa de las Real Doll de personaje de anime. Eso debería ser el merchandising más raro. Porque los modelos más populares eran los de Lane. De Serial Experimental Lane. Bueno, obvio, Japón y su puta pedofilia, boludo. En todo caso, ahora lo que cubriría esa cuota vendría siendo la. ¿Cómo se llama esta? Las muñecas de Rosenmaiden escala 1-1. No. Ay, no me sale el nombre de la mierda esta. La Tecnodoll de coso. De loco este de Cultura Japón, ahora no me sale. Dani Cho. De las Tecnodoll de Dani Cho. Esa cosa maligna que ya no sé qué quiere hacer con eso. Es como ya es preocupante. Vos lo seguís en Twitter a Dani Cho y es medio preocupante ya. Que... El tipo es preocupante de por sí. El tipo la hizo re bien. La hizo re bien, la estás juntando con pala. Pero es como medio raro seguirlo en Twitter. 5. Féminas temibles del anime. ¿En qué sentido? Que da miedo, supongo. Vos ya tiró a Yuna de coso de... Que da miedo, que calculo que por su actitud o por... Balalaika. Balalaika. Y la enfermita esta, la Meido del infierno de Black Lagoon. Ah, sí. La loca que habla. Casi todas las minas de Black Lagoon son. Sí, todas las minas de Black Lagoon. Son preocupantes como mínimo. Todas las minas de Higashi, de Higurashi no Naku. La Cortayonis de esta de la serie del celular, ahora me sale el nombre. De Higashi no Eden. Esa sí da miedo, boludo. Hay varias de estas cortas Johnny dando vuelta por ahí. Puta serie, empezó la epidemia con eso. A ver. 6. Para el estado de personas se cae, ¿cuáles han sido las parejas más shippeadas por el fandom? ¿En la última década o en los últimos 6 meses? Digamos los últimos 6 meses. Naruto rompe mucho las pelotas con esto. Por suerte Asuna y Kirito ya bajó bastante los decibeles. Igual ya eran pareja, ¿no? Es como poder shippear a... Sí, sí, es como que desde un primer momento. Si querés shippear a Ali, tenés que shippear a Kirito con cualquiera de las otras. Con la Herrera. Si no, a ver... Yo qué sé, déjame pensar. No, ni idea, francamente. A Ichigo con coso, no con Rukia, con Orihime. Con Orihime, chipeadísimo. Yo soy más de la facción Rukia. Nah, baby Rukia no me cae. No, a mí sí. No, Rukia con Ichigo. O sea, para mí era la opción lógica y la que debería haber sido por toda la mierda de pasan juntos. Sí, sí, ya sé, pero digo, a mí Rukia. Pero después me meten al rompeverga de Renji Arai y todos los. ¡Ay, Renji Rukia, pudranse! Ustedes sí que son ovejas, manga de mamertos. En fin. Esa es mi opinión y Persona se cae y no se responsabiliza de ella. Más shippeada. Ya que yo me pongo junto un poco con la comunidad, como para este. Sí, como para andar alterándose con esta cosa. Bueno, pero después salió. ¿Cómo se llama? Saki de Madoka con Koso. Ah, Sayaka con Koso. Sayaka con. ¿Con Madoka? No. No con Madoka, con. Ahí, la loca de la lanza, ahora no me sale el nombre. Ah, sí, la muerta de hambre. Yoko. No. Kyoko. Sí, creo que no era Kyoko. Puede ser Kyoko. Sí. Sayaka con Kyoko puede ser. Ryoko o Kyoko, una de las dos. Kyoko tiene que ser. Después, a ver, déjame pensar. Sí, Kyoko era. Sí. Kyoko con Sayaka. Bueno, la madre de la cosa chipeada de Koso, ¿cómo se llama esto? Sakura con Tomoyo. Pero eso es como que yo tengo muy atrás. Y no está tan loco dentro de todo. No, loco no es. Yo te dije como que yéndonos muy atrás. Pero. Si no, ¿qué más puede ser? En este momento las de Gate están todo el mundo con el shipping. Toda, elegí la que vos quieras. Si no, yo que sé, te vas a algo como. Como Sailor Mercury y Sailor Saturn, ¿por qué no? Sailor Mars y Sailor Jupiter. Acá viene que al final. Mucho huevo ahí en esa combinación. No se había dado porque uno de los personajes murió, que era loco en Stratos, con la loca esta que al final. La super soldado. Sí. No, pará, loco en Stratos no, con la otra, con la que estaba en la nave. Que no me acuerdo. Sí, me lo confundí. Tenía protagonismo, era como sorprendente. Sí, después sí se hace molar la otra también, en un punto casi por el final de la serie. ¿Cómo vas a decir que se encontraron en el más allá? Sí. No, me lo confundí con Aleluya y Jaleluya, a loco, con cualquiera. Bueno, dijimos los últimos 6 meses, así que me guardo los shipping de Suzumiya. Que me chupan un huevo los shipping de Suzumiya. Sigo siendo de la facción Nagato. Ahora shippean más parejas de hombres que otra cosa. Sí, ahora lamentablemente está. Las Fuyoshi están ganando mucho terreno, no es culpa nuestra. Igual nosotros no vemos eso, o sea. No, ni nos importa. Así que por eso no, a nosotros no, nos pasa por abajo del radar, bueno, esas cosas no las notamos. Ah, ahí está. Enji y el pelotudo este, que no me sale el nombre, del prota que se la gana, por suerte este se la gana mucho huevo, el forro. En Cross Enji ahora me sale el nombre. Y de Cross Enji casi todos los personajes tenían un shipping. Sí. Pero todos con Enji. Sí. En su gran mayoría. Ayuda que todo el cast sea mujeres, entonces. Bueno, cada uno tenía su puto shipping, con esta la del loco que tenía una vida de mierda y que va al instituto de los donde están todos los traumados. No me sale el nombre, vos la viste y me la pedís diciendo. Acabás que me la pongas. Acabás de aclarar como 20 series, por eso te estoy considerando ahí qué carajo puede ser. En el anime, en el manga, el instituto está vacío, en el anime meten gente. Ah, no, Grisaya. Claro, Grisaya, gracias. Grisaya. Todos los shipping de Grisaya. Pero no me preguntes cuál, ni menos por nombre. Y pero es como, es un harem. Yo sé, High School of the Dead estaba el protagonista y la loca Saya era. Ah, sí, Saya o la loca del arma, que ahora no me acuerdo el nombre. Sí, pero todo el mundo estaba, la mayoría daba por la loca de la katana y el flaco. No, yo todavía seguía con la del rifle, me copaba más. Sayan, me parece que era. Working. En Working. Como, pero en Working está restablecido. Sí, pero al principio, Takanashi con, o con Paura o con Gozo, con... O con, o con Inomi. Sí. Qué bien que se puso Working, boludo. Qué buena que está. Qué buena serie. ¿Cómo se nota que vas ahora con esta temporada? Sí. Ya se termina, pero qué bien que se termina. Pasamos a ver, vamos para acá, voy a leer un top 10, a ver qué es lo que dicen los idiotas. Pero que no sean parejas que ya están formadas, como la de Toradora que ya está formada, la de Clana que sí, ya está pero formada. La de Toradora estuvimos shippeando a Tora y a Ryu durante toda desde la puta serie. Desde el primer capítulo, boludo, es como facilísimo. Sí, pero igual. A ver, número 1. Naruto y Hinata, wow. Ichigo y igual Rukia. Igual esa siempre fue mi primera opción desde que empezó la serie. Ichigo y Rukia, wow. Misaki a Yusawa, Yusui Takumi de Kaicho wa Maid-sama. Wow. Inuyasha y Kagome Higurashi. El prota y la prota. ¿Qué pasará? Wow. Pará. Inuyasha y Kagome, no, en serio. Uy, qué increíble, boludo. Shelal Fernández y Ezra Scarlett de Fairy Tail. ¿Cuál? Shelal o Shelai, no Gerard, sé, Fernández Gerard. Y no, acá dice Shelal. Bueno, está pero se pronuncia claro. Gerard. Bueno, Gerard Fernández y Ezra. Bueno. Natsu Dragnel y Lucy Hartfilia. Ersa. Acá está anotado como Ezra. Bueno, pero se pronuncia Ezra. Yo no vi Fairy Tail, leí los ya primeros mangas. Ya sé, pero digo, está. Es Ersa. No, Natsu Dragnel y Lucy Hartfilia. Uy, sí, no. A ver. Aparecen juntos en la tapa del primer tomo. No sé qué pasará. Qué loco. Che, boludo. Este está re escopado, está re jodido. Nadie lo pensó nunca. Sasuke y Sakura. ¿De qué año? Y acá se viene otro, boludo. Edward Elric y Winry. ¡No! Boludo. Debe ser 2011. Máximo 2012. Máximo 2011. Asuna y Kiritu, no me digan. No, boludo, no te puedo creer. Tomoya y Nagisa de Clannad, ¿en serio? No, qué increíble. Gouda, Takeo y Rinko y Yamato, esto no sé dónde mierda son. De Ore Monogatari. Shiku y Eclair de Dog Days. Sí, o sea, media pila con la serie que tienen un protagonista hombre y un protagonista mujer. O sea, ya ni el resto ni siquiera. Con el piso los vas a chipear. No, pará, acá se viene uno que te va a destruir. Roy Mustang y Risa Hawkeye. Buah, ya está, dejá de leer pelotude. Porque esto ya es un chiste, sí, no puedes. Dejá de leer esta pelotude, dale. Bien. Es un chiste esto. Ya de moda de nostalgia. Agradecería que me pasen el tema de Gundam Seed Akatsuki no Kuruma del grupo Fiction Yuction Yuka. Buen tema. Desde ya se agradecen las respuestas y por favor no vean Hideo no Aria. Y no. Me maratoné la serie el lunes y recuerdo con el fandom la serie es una mierda. Concuerdo con el fandom, la serie es una mierda. ¿Por qué te maratonaste eso? Yo que vos me iría al médico a CMB, porque algo seguramente tiene mal. Bien. Vamos con entonces con Akatsuki no Kuruma. Ah, pará, que quiero mandarle un saludo a Dash Pixel, que volvió desde lo profundo de la oscuridad del no sé dónde a escuchar el programa esta semana. Saludos a Dash entonces. Y mandó así consejos de cosas. Como nuevo consejo de cómo aplicar la aplicaciones nuevas que le puedo meter a la Wii. Bien, a todo esto gracias Milenio por decirme que se llamaba Tusk, el loco de Cross Engine. Vamos entonces con, como ya decía, Akatsuki no Kuruma, el tema de Gundam Seed. Shinanu, watashi wo watashi. Y estamos de regreso en Toques Personas y Kai. Gao, gao. Bien, de regreso para despedirnos de este programa número 25, séptima temporada. 343. Bien, ya que estamos entonces con esto, y saludos a Dash Pixel, que prometo que en el próximo programa voy a leer el mail, ya que era largo y recién ahora lo leo. Pero yo sí se lo leí, yo sí se lo contesté así. Bien. Pero podés leerlo al aire. No, ya es tarde. Ya pasamos nuestra hora laboral. Hay que aprender a tener vida. Bien. A ver. Saludos a la gente. En palabras de Vete a la Verge, ese sonido da un putero de miedo. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixer.com/personasacadigo-podcast o PNS Podcast. Saludos a Seri, a La Pared, a Milaño, a Day Alexis, a Allen Mercer, a Kano, a Wihans, a Yuki Soto, que no se fue. ¡Está Yuki! También a Irrailer, que también estaba. Bien. Y se me está olvidando a Day Alexis, Dantux, que también estuvo, a Dark Angel Mage, y al buen Carlos. ¡El buen Carlos! Y a Walter. Bien. Bien, antes de que nos vayamos voy a hacer un par de anuncios así como re loco. Primero, esta semana estuve escuchando, entre otras muchas boludeces, estuve escuchando a la gente de la Fogata del Pixel, que es el, tienen por ahora tienen un solo programa, que es gente que salió del foro de Asped, igual que otros programas, así que un saludo para ellos. Entre otras boludeces que también estaba escuchando, aparentemente la Podfest sí es real. Pero según lo que estuvieron tirando así en comentarios, se pateó para el primer fin de semana de octubre. Pero todavía no se sabe un carajo. Por lo tanto, emito lo mismo que emití en Twitter en su momento. Goldstein, mi vieja cumple años al final de octubre. Si no me pandas la Podfest al final de octubre, yo no voy a ir. No me rompa la verga. Me van a patear para principio de diciembre. A ver. Siguiente comentario. Yo no voy a ir para no cometer asesinatos de cierta gente que ya discutimos. El siguiente comentario era ¿Qué otra cosa? Aparte de los saludos debidos a Ash, que otra a Dash, digo, que otra vez gracias por la cantidad de programas que mandó para refurbear la Wii. ¿Qué más era? Esta semana en el Podcast Mutante, mientras estuvimos charlando 4 horas al pedo, como hacemos siempre, tenemos grabado lo que vendría siendo un primer acercamiento de las primeras 4 horas del Metal Gear 5, todo controlado por Seri. Un Let's Play lleno de audio de gente hablando al pedo. Sí, lo voy a colgar en la entrada del programa para que todos lo vean y escuchen un poco el Podcast Mutante. O, en su defecto, apaguen el sonido y simplemente vean el Let's Play del Metal Gear porque está copado. Siguiente tema. Algo más. Saludos. No sé por qué dije saludos, pero nuestro medio de comunicación @gmail.com. Sí, sí. También pueden seguirnos en Twitter en @personasnosekai. Sí, en visitar nuestra página web personasnosekai.blogspot.com y visitar el Tumblr de Personas Sekai. Y suscribirse a nuestro grupo en G+. En G+. Donde llega todo el porno que filtramos de G+. Hace 1000 años que no entro G+. Sí, igual no de me porno. Me gusta que Google haya cambiado su logo. Ah, su logo es como medio raro, sí. Sí, a mí tampoco me gustó el nuevo logo de Google. Punto G. Medio extraño, pero bueno. Bien. A ver, ¿otra cosa? ¿No? No. Por mi parte, no. Bueno, listo. Bien. Bajamos la persiana, ya fue. Sí, bueno, será hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando el Ending 3. Porque el Ending 2 creo que es otra cosa, no me acuerdo cuál era el Ending 2. Pero el Ending 3 de Gaku Gurashi. Ahí estamos. Astro Globe. Bien. Interpretado por Maon Kurosaki. Qué mal que va a terminar todo esto. Pero, dale, vos mandale. A todo esto, Pyro, después quedate un rato en el Skype. Estamos. ¿Qué será hasta la semana que viene? Nos vemos. ¡A violar vírgenes! Akane, Ironi, Kimi wa Nani. きしめてくれたあの日、僕が強く結んでくれた。遠く遠く僕ら見つめる。